Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva maravillosa edición de Otaku no Shoso. La mesa de sonido ahí se vuelve loca. Yay, señoras y señores, bienvenidos al episodio número 51 de Otaku no Shoso. ¡Qué maravilla! Ya rompimos la barrera de los 50 y vamos por los 50 más con la persona que usted sabe, yo no grabaría ni cagando esta cuestión si no fuera porque me acompaña la maestra, la que sigue siendo waifu de Chile a pesar de todo, la Pau. Muchas gracias. Yo de verdad pensé que iba a dejar de ser la waifu de Chile. No, la gente te ama. Ya, bueno, gracias. Te dice saludos a mi público querido. O levantar el dedo al medio y saludos a mis sims. No soy capaz de decir eso. Como que la única que puede hacer es Maquito. Sí, pues por eso. Tal cual hay Sims. Eso. Sí. ¿Cómo estáis? Eso. ¿Qué tal? Hoy día fui un flancito, pero estoy bien. Así como que dormí casi toda la tarde. Y bueno, tuve visita de la emperatriz suprema de la familia, que es mi abuela. Oh, la emperadora. Sí, me puse un programa que se trata, oye, la traducción creo que es como Nos Encontramos Aquí o algo así, que se trata de gente coreana del norte que se va a vivir a Corea del Sur y cuentan como sus historias, y es muy cuático. De hecho, como que me dijo como, solo lo puse para ti, y fue como, ahora no puedo escaparte, voy a ver todo el episodio. Estuvimos como 4 horas. Qué bello, un tópico que también, un tópico que le encanta también a la invitada del día de hoy, por cierto. Pero así es, señoras y señores, sí. Porque tenemos invitada y una persona que también nos ha acompañado anteriormente. Para nosotros, cada vez que va a hablar de algo realmente así bacanoso, brígido de los monos chinos, yo aprieto la Love señal, tin, tin, tin, porque el día de hoy nuevamente estamos con Love-chan. Un aplauso. Muchas gracias por esa tremenda introducción y decir de que me encanta Kim Jong-un. No. ¡Oh! ¡Cuidado! O sea, no sé cómo reaccionar a eso. En realidad. No, pero es como que, no sé, todo lo de Corea del Norte como que es raro. Chloe, amarías ese programa. No, amarías ese programa, como que el primer capítulo que vi fue de un tipo que estuvo como en los como guardaespaldas como de él y contaba cómo funcionaba y era como, weón, eso. Sí, me encantaría. Pero no tiene subtítulos, es el único problema. Ahora sí. Aprender coreano. Solo para verlo, sí. El que estaba viendo antes de venirme era un caballero que se dedicaba a traficar oro a Norcorea desde China y tenía que andar con una chaqueta. Y andaba con 20 kilos de oro como metidos en el cuerpo porque no podía andar con bolso para que no se notara. Bueno, tenés que verlo ya. Eso después te lo paso. Me encanta toda mi onda sí. Completamente. Y de hecho, precisamente por eso está el día de hoy, pues lo es. Porque el tema de hoy es toda mi onda completamente. Sí, va a ser entretenido porque el día de hoy estamos con Love-chan y ha sido una opción automática. Yo cuando estuvimos conversando de qué íbamos a conversar en esta oportunidad en Otaku no Shoso. No, yo me acordé al tiro de ti y dije, no, ya tenemos invitada asegurada. Porque el día de hoy vamos a hablar de algo bien curioso, bien interesante, que la verdad creo que es un recuerdo muy... quiero usar la palabra chistoso, a pesar de que suena un poco fuerte tal vez para algunas personas, pero le tengo demasiado buenos recuerdos de esta tontera cuando lo vi, porque era como, mira compadre lo que tengo, oye, cacha esta cuestión, perro, así como esas típicas cosas que te la pasan por debajo, y que creo que es como lo interesante del día de hoy que lo voy a conversar, que para mí fue esa revelación de darme cuenta que los monos chinos de verdad podían llegar a cualquier extremo. A cualquier extremo, da lo mismo. Yo ya había visto cosas súper violetas, sexualizadas, había visto hasta hentai y todo, pero la verdad es que en ese momento nada me había llamado tanto la atención con lo que vamos a conversar el día de hoy, porque el día de hoy tenemos la conversación sobre Shoyu Tsubaki, conocida también en nuestro mercadillo como Midori, la niña de las camelias. Un aplauso. Yay. Así que, señoras y señores, vamos a hablar de una película que en el 2021 hay gente que es como, weón, ¿en serio van a hablar de esto? De hecho, me llegaron tweets de personas diciendo, claro, les van a funar el podcast por hablar lo de vi. Midori. Ah, lo vi. Pero nos van a censurar. Sí, pero altura de miras, todo lo que voy a decir, altura de miras, porque vamos a conversar de una obra que quieran o no, llamó mucha atención para la gente que está involucrada en el anime y en el mundo más otaku, under de lo que se traficaba acá, y que de hecho sigue siendo una obra fundamental y ultra conocida de este mundillo más oscuro de los monos chinos, que viene de la mano con alguien que vamos a estar hablando mucho el día de hoy, que es de Tsuhiro Maruo, y que de hecho esa también fue otra lo de señal, porque una de las grandes cosas que tiene Lovechan es que no solamente le gusta esta película, sino que Lovechan es una gran seguidora de Maruo y su obra en general, no solo de Midori. Sí, es que bueno, Maruo creo que después tenemos que ahondar en eso, no me voy a adelantar, pero Maruo es importante. Sí, una persona que marcó a una generación de dibujantes e ilustradores en Japón y que bueno, también llegó con el shock visual que nos golpearía a nosotros como occidentales, y que él es como una de las personas más famosas del tema, así que era inevitable que íbamos a conversar el día de hoy esto en Otaku Nochioso, porque es una película clásica. Yo la defino así, clásica, por más horrible que pueda sonar para algunas personas, pero dentro del círculo donde yo me movía, este era una película inevitable. Inevitable. Así que va a ser muy, muy entretenido hablar de ello. Y de hecho, vamos a empezar con la conversación de siempre el día de hoy, antes de entrar a lo técnico y todo eso, que es el tema de la experiencia personal de cada uno. Y la verdad es que como yo sé que Lovechan es muy, muy fan, muy, muy fan, yo prefiero no empezar con la invitada del día de hoy, yo quiero empezar con la Pau, porque tal vez tiene una experiencia un poco más piola, porque yo sé que Lovechan se va a extender harto y quiero escucharla y con harto detalle. Pero yo quiero a ti, Pau, porque me interesa igual, me llama la atención saber cómo conociste Midori. Como que no me acuerdo exactamente del año, tampoco estoy segura, creo que estaba ya en la U cuando la vi. Tenía un amigo que era más chico, pero como que siempre como que nos compartíamos cosas raras que encontrábamos de internet, y él estaba como siempre como muy atento a las cosas que se volvían virales, que era la época en que usábamos mucho Tumblr. Ok. Y era un tiempo en que esto como que yo creo que estaba incluso quizás haciendo mi obra de tesis, lo que implicaba que yo me acostaba a las 4 y me despertaba a las 10 de la mañana para seguir cortando cartón. Y como que creo, yo te lo había comentado cuando dijimos que íbamos a hacer este capítulo, que yo vi Midori como hecha un pico a las 4 de la mañana, como un día miércoles, una cuestión así. Yo insisto, esa es la mejor experiencia para ver Midori. Yo igual concuerdo completamente. Sí, era como es como la hora maldita, así como esta hora en que es demasiado tarde como para dormir realmente, pero igual sí. Y realmente me dije como, tenés que ver esta cuestión, Pau. Y me dijeron, y era a las 4 de la mañana, pues yo le decía, puta, esta wea dura 50 minutos. Y no pude parar de verla desde el momento en que empezó. Y después la paré, como que comentaba un par de cosas. Creo que él se fue a dormir, mi amigo, antes que yo. Y yo me fui a dormir como, ¿qué chucha pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué onda? Y me encima como que no tenía, como que, bueno, la versión que vi para el capítulo de hoy día está en infinitamente mejor calidad que lo que vi ese día. Entonces, ese como calidad como de VHS, como palpico, como que contribuía a esta sensación extrañísima que me dio esa primera, como esa primera impresión, porque no estoy segura, si bien había leído quizás a Junji Ito entre medio, o había leído como cómics de la dentro del tema, o quizás había visto como algún tipo de contenido similar en Tumblr, creo que nunca lo había visto animado. Entonces fue súper irreal, como que de verdad yo era, como que también me da mucha pena lo que estaba ocurriendo. Creo que incluso estábamos hablando de que un poco después empezó esta cuestión, que no sé si era en Japón o acá, que la gente había empezado esta cuestión de chuparse los ojos y que había demasiada gente con conjuntivitis, una wea así. Y como que sí. Entonces, la verdad es que esa época, como todas esas cosas como que relaciono como un contenido similar al de Maruo, como que lo tengo como todo junto, como sin orden cronológico. Como que entre medio que hubo un manga que leí, que es de Junji Ito, que me dejó con una sensación tan de asco que lo tuve que leer en varias sentadas. Entonces como que todas esas cuestiones como que las asocio como dentro de un periodo que no sé cuánto duró, la verdad. Tal vez un periodo más experimental para ti. que igual estuve como que hasta cierta edad, como que igual podía consumir estos contenidos como muy violentos, que eran súper misoginísticos, porque lo encontraba brígido, como la manera en que están representados, como que el morbo era superior a mí. Ahora yo creo que ya no podría como verlos como en ese momento. Y me acuerdo que en ese tiempo también leí unos cómics que son, creo que... No sé si eran dibujados por esta persona que hizo Vagabond. Sorry, no saberme el nombre porque me confundo con otra persona. Sí, o era... Creo que no era de Inoue, pero es alguien que dibuja similar, que tiene como este uso como de tonalidades en grises, como con carboncillo o con grafito. ¿No es el de la espada del inmortal? Creo que es él. Porque en un momento me pasaron un cómic que se trataba como de un orfanato donde las niñas se supone que las adoptaban y se las llevaban como una casa. Sí, pues, y terminé como que tengo como toda una línea temporal en que consumí muchas cosas ahí. Creo que él también hizo este libro que era de como 30 y tantas formas de torturar a una mujer y era como... Ah. Era terrible, pero era un tipo... Como la manera, como la cantidad de información que tú puedes tener narrativamente en solo una imagen, a mí como artista me tenía demasiado metida, a pesar de que el contenido era horrible. Y yo creo que ahora ya no podría volver a consumirlo ni leerlo, porque ya no me da, la verdad. Sí, es Hiroaki Samura, que es el autor de La Espada del Inmortal, que es como su obra más famosa. Bueno, sí, porque lo adaptaron el anime después, como de 1000 años después. Es que igual lo entiendo. Sí. Pero eso, tuve una época en que consumí mucho contenido así, demasiado. Había algunas cosas que ahora como que las pienso y era como que chucha me pasaba. Pero bueno, ahí está. Inolvidable. Eso. Lo he jugado en toda la vida, pues nunca me voy a olvidar de todas esas cuestiones así. Dale. Lobe, cuéntanos cómo conociste Midori, o cómo llegaste a Maru en general. En realidad estoy muy interesado de escucharte, porque suena muy cool. Yo conocí los mangas Guro cuando estaba saliendo del colegio. Como precedente, yo estuve en el mismo colegio católico toda mi vida, y por lo tanto era mucha, mucha la represión que podías tener como de todos lados. Y como conocer todo ese mundillo, igual como que para mí representó una cierta como liberación de todo eso, en realidad. Cómo llegué específicamente a Maruo fue gracias a un blog que se llama, que aún existe, aún está en línea, pero creo que no lo actualizan hace mucho tiempo, que se llama Saint Hat, que hablaban de ya mangas Guro, mangas Gekiga y como todos mangas más under. También muchas cosas de la revista Garo y todo ese tipo de cosas. Y yo me fui como más para el lado del Guro, como más maluli. Que yo creo que fue más que nada como por esto, como esta liberación de ya poder hacerme como... Poder acceder a otras cosas que no haya alguien como diciéndome por arriba de que esas cosas eran malas y que Diosito me iba a castigar. A la mierda con las monjas. Exactamente, como que a mí eso me pasó y así llegué a Maruo. Y después entré a la U y supe de que estaban vendiendo el manga de Midori. Y apenas supe, fui a la comiquería, lo compré, le comenté a un compañero de que lo había comprado y me dijo, ah, préstamelo. Y después este compañero se lo prestó a todo mi curso. Ok. Entonces ahí quedé como... ¡Uy, la Lore! ¿Qué cosa anda leyendo? Y otras personas eran como, muy interesante, me causa mucho interés esta clase de contenido. Entonces ahí como que hubo dos facciones, entre la Lore la rarita y Lore la interesante. O rarita interesante, no sé. Y estaban las monjas ahí, bueno, tirándote el maleum maleficarum encima tuyo, así, bruja, satánica, demonia. O sea, no, cuando... Pasó esto de que compré el manga, fue en la universidad ya, así que había gente como ya con más apertura de mente. Ya, muy bien. Pero así fue como lo conocí, fue gracias a ese blog, en realidad. Después pasaron los años y fue muy, muy popular en Tumblr. Sí. Como que entrabas a cualquier Tumblr, había estas imágenes de gente chupándose el ojo. Y incluso... años después vi mucha gente con parches de Maru. Yes. Y yo decía, ¿qué está pasando? Yo me perdí. Ah, lo vamos a conversar. Para mí es parte del tema del día de hoy, así que te entiendo perfectamente lo que estás hablando, lo ves. ¿Y qué más puedo agregar? También gracias a Maru conocí a Stalin, de Stalin. El grupo punk. Sí, el grupo punk. Que no sé. Yo sé que es Stalin porque conoce a Stalin. No, conocí a es como, lo llamé como, por una Ouija. Gracias a Maru conocí el marxismo así. No, ¿y por qué no ya? No, también, sí. Así como, gracias a Michiro Endo por toda esta sabiduría. Sí, gracias tío Michiro Endo. Y más o menos así fue mi historia. Ya. Aún tengo el manga en mi poder, de hecho lo tengo en mis manos. Que pasó un tiempo, tengo la primera edición española, y pasó un tiempo y después en los grupos de compra y venta de mangas vendían este manga muy muy caro, lo vi como 80 lucas, a 100 lucas de ahí para arriba, y dije, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué fue? ¿Se sabe? ¿O es como que simplemente se dejó de producir, como que no hay más ediciones del manga? Dejó de producir. Y causó mucha sensación años después Maru, entonces todo el mundo lo andaba buscando. Sí, ¿qué entra el tiro a ese tema? Yo quiero escuchar, ya que estamos en eso. De hecho, yo lo conversé con mi amiga La Taca, que le mando un saludo. ¿Te acuerdas que nosotros esa persona que nosotros encontramos cuando fuimos a eso de los VHS? ¿Te acuerdas? Ah, sí, ya. Que... como que básicamente la idea detrás de toda esta locura por el manga en español, eso sí, o en inglés, incluso también de Midori, va frente al tema de que en el año 2021 si publicás esa weá te mega ultra funan, pues pau. Sí, pues verdad, también. Es que es demasiado funa. Es como, si no ha sido funado, lo van a funar, o ya está funado, no, ya o está. Todo el mundo sabe que ya está funado. Es que es como ya está ultra funado, pero esto es tan parte de la cultura underground que honestamente nunca va a meter el ruido que merece. De hecho tiene algo que ver con lo under que era, con que lo voy a conversar con mi experiencia, pero es básicamente eso, como que pueden publicar otras cosas de Maru, de hecho todavía publican cosas de Maru, más la, entre comillas, actuales, porque yo la verdad lo último que vi... de Maru, y que de hecho yo voy a confesar, yo no tengo ese fanatismo como el de la Love, yo creo que ella sabe más que yo la única obra fuera de Midori, bueno, descontando estas portadas de discos y estos trabajos para otras cosas que le he visto, fue cuando salió Panoramato Kitán, que es como lo único que le he leído, pero la verdad es que es como son ese tipo de cosas que puta, en el año 2021 se le chupa a las casas editoriales publicar. Es que no me extraña, de verdad no me extraña. Porque lo que te había mencionado hace un momento, que me bajé una versión de la película para verla antes del pod y venía con una entrevista al director y él habla cómo manejó todo este tema de la censura, que yo creo que lo podemos hablar más en la parte técnica también, en todo caso. Y de hecho lo conversamos con la taca me decía, pero bueno, si esto es arte, ¿por qué son así? Pero bueno, ahí lo podemos conversar tal vez ya como con conclusiones finales, puede ser, porque... yo creo que muchas de las cosas que tienen que ver con la admiración o el odio que puedes tenerle a Maru, dependiendo de tu contexto, es las sensaciones que te produce como autor, como artista. Entonces, eso es muy, muy debatible. Pero sí, la verdad es que, bueno, escuchándola a ustedes dos, bueno, aquí empiezan las historias del abuelo Simpson, pues, brígido, porque se cacha mucho que hubo como una influencia de Tumblr a ustedes un poco, aunque tal vez no haya sido lo primero, pero... Caleta. Que me reza porque ahora es como lo que se llama como contenido maldito, po. Es como que cae dentro de eso para mí. Sí, porque bueno, en mi caso personal la verdad es que yo lo sé porque como, cada vez que sale el tema de Midori con gente que estuvo involucrado en los 90 anime acá en Chile, esto es un súper clásico, pero la verdad es que Midori es una película de culto a cagar dentro del círculo otaku noventero, porque eran de estas cosas que... mira, caché que... no sé, voy a dar cualquier ejemplo. Tú podías ver, weón... un montón de cosas súper gore de monos chinos. Podías ver MD Gays. Podías ver Genocyber. Como todas estas cosas llenas de violencia. Con este cyberpunk terrible duro. Incluso con estos mensajes políticos a rato. Etcétera, etcétera. Pero la verdad es que cuando tú... gente conseguía ese tipo de material en mi época era igual investigado por ciertas personas que les gustaba el anime, la mayoría mucho mayores que yo. Por ejemplo, te pasaban... Yo voy a dar el ejemplo. Nosotros hablamos de Dominion Tank Police hace unos episodios atrás. Y por más comedia absurda que sea, igual mucha gente se pasaba el rollo de Masamune Shirou por la cuestión de quién soy y que la cuestión de la inteligencia artificial, que lo conversamos, ¿te acuerdas? Sí, vos sí. Un tono más filosófico. Sí, tal cual. Sí, sí lo tenía. Pero ¿cachai? Sí. Que todo ese tipo de cosas que estaban metidas como en esta cultura underground del manga y el anime, te decían, esta weá es de Masamune Shirou, la hizo este estudio, la música de este loco, y hay revistas españolas, te conseguí un montón de información, etcétera, etcétera. Entonces como que cada cosa que tenía como esta volada de la subcultura de los monos chinos, tenía su procedencia. En cambio, Midori, yo les juro, les pongo las manos al fuego en decirles, cabras, que era esa película de anime que nadie sabía nada al respecto. ¡Cagan! Era esa película que nadie cachaba su procedencia, nadie cachaba quién la había hecho. Yo, la verdad, a pesar de que yo sé que los españoles rayaron mucho la papa con Midori, yo, en el grupo que yo estaba metido, que ustedes saben de que había muchísimo menos información que ahora, era esta película mítica que cuando yo he conversado toda esta experiencia de lo prohibido que era ver anime más erótico, más violento, o con mensajes más potentes o psicológicos como Ghost in the Shell y todo ese tipo de cosas, era bacán y todo, pero esto es de verdad el que tiene el label, la etiqueta de lo prohibido. Esta weá. Sí. Es como... Porque yo lo pongo en el contexto de la época y puede ser una comparativa incluso burda, pero ver Midori era como el equivalente del mismo círculo de grupo de conocido como ver Holocausto Caníbal. Ni siquiera sé qué es eso. Son como estas películas que están... Sí. Cosas así. Son como las caras de la muerte, así que salen esas como mensajes y dice prohibida en 57 países y la weá. Y oh, como... yo tengo que agregar una salvedad muy estúpida, pero lo voy a decir. Dale. Mi colegio, como les dije, colegio católico, monjas, muy restrictivo, pero vimos las caras de la muerte en un viaje en bus. ¿Pero ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? No sé. No sé, fue una de las cosas más raras que me pasaron. Pero así eso... que saludos, monjitas, vimos las caras de la muerte en un bus. Ahora lo saben. Pero eso fue una movida de un profesor o algún compañero. Una compañía. Ah, ya. Viva. ¿Y tú, pues, esto tenía, boy? Oh, y ahí nunca se me olvidó esa escena de cuando le comen el cerebro a un monito. Sí, sí, sí, sí. Ya, la vi ahí sentada en el bus. Dije, uy, ¿qué estoy viendo? Sí, es que mira, mira, ahí de hecho la Love entonces al final de cuentas igual vivió más o menos lo que estoy comentando. Que Midori era como parte de este catálogo de cosas que son como, bueno, no sé, como Mondo Cane, como estas películas que son de verdad prohibidas, como una cuestión que personas te decían, no, weón, que bueno, no le conté a nadie que la viste, que te puede, bueno, había, bueno, yo tenía, no sé, tenía 14 años, bueno, de verdad había gente que se pasaba el rollo de que por poco te podían meter preso por ver una weá como Midori. Es que si lo analizas bien... Sí da para eso, solamente creo que se salva porque es animación en alguna medida, pero como que, ahora estaba meditando, como que cae esta película como en ese tipo de criterio de, por ejemplo, hay que verla con criterio formado, no lo sé, tampoco, como que no me cae tampoco en esa categoría. Yo tenía 14 años cuando la vi. Dios. Entonces, puta, era como de este elemento, pero era... una weá como mega under. ¿Y saben por qué lo destaco por el contexto del mega under? Porque, bueno, nosotros lo comentamos hace un tiempo atrás. ¿Se acuerdan todo ese cagazo que hubo en Chile cuando se enteraron de la existencia de Grosso Kido y que tuvieron que defenderla así como... Claro, como toda esta cuestión de que la ley acá en Chile empezó a perseguir estas películas que eran con contenido pornográfico y la weá... Y aún así, a pesar de todo, nunca metieron al saco a Midori porque nunca se enteraron. De hecho, yo lo he conversado con algunas personas. Bueno, si se hubieran enterado de que existía Midori cuando quedó la cagada con unos seguidores, oye, conche tu madre. Ahí sí que Chile hubiera explotado en mil pedazos. Pues, bueno, yo creo que hubieran sacado así. Yo creo que el Club de los Tigritos para afuera. Sí, sorry. Porque la verdad es que era parte de ese elemento que cuando tú dijo, ven cuando estás en la flor de tu vida, y es como, no compadre, yo quiero ver sangre y teta y la wea, puta, este era un material súper clásico. Para el weón que estaba metido como ese público digno de maldita sea, weón, este es un clásico, no entero, súper clásico. Yo solo me río, como... Y a mí me la pasaron porque mi grupo que se traficaba VHS fue la clásica, weón. Oye, tenéis que ver esta weá, compadre, esta weá es lo máximo, te va a volar la mente, perro. Pero como, ah, ok. Y ojo que a mí no me contaron nada, me dijeron, toma, ve Midori, y lo único que tenéis que asegurarte es que tus papás no estén en la pieza cuando la estés viendo. Solito. Solito. Y de hecho, cuando me dijeron eso, yo pensaba que iba a ser como un hentai nomás. O no sé, o que iba a ser así como... iba a haber una cuestión muy gore, no tengo idea. Pero como obviamente ya estaba con esa etapa que vi un montón de caca, fue como ya, bueno, ok. Y la vi y fue como, holy shit. Pero ¿saben qué? Lo curioso del caso es que ese holy shit no viene como por el shock value. Tiene más que ver con este contexto de la procedencia que les comento, porque... bueno, ahí cuando hablemos como de lo técnico le vamos a dar más acentuación, pero... era esta cinta de VHS que estaba como grabada de una cinta de 9 milímetros, súper carreteadísima, hecha pico. Apenas se notaban los monitos. Bueno, que no se veía nada, que la estática es terrible. Incluso aunque la grabara ahí en una cinta bacán, era como la copia de la copia, era como la novena generación que probablemente me llegó en un barco de Hong Kong a Chile, weón. Bueno. No sé, era como... Era mística la película, weón. Sorry por ponerle color, pero para mí fue esa mi experiencia a los 14 años. Es que también una pregunta, porque es como casi como me llegó un cargamento de VHS y justo esta weá no tiene nombre, por ejemplo. La poní y te sale esta weá. Sí. Y sí. XX, ¿cómo habría llegado? Porque me encima por lo que había visto de la cuestión de distribución. El director como que escogió como cines independientes y todo, y de hecho en el estreno él estuvo presente en la sala por si quedaba la zorra, para poder manejarlo. Sí, sí, bueno, es como, vamos a ver en el Hoyts de la Reina Midori, bueno, es como... Bueno, una buena así, entonces como que el caballero como que... fue como, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé, pero no quería que nadie lo limitara, de hecho lo hizo como casi solo. De hecho, la hizo 70% solo. Ahí lo voy a comentar un poco en lo técnico, pero sí, la hizo casi solo. Pero sí, sí, ya se los comento, que es que, claro, de verdad, era este tipo de película que... Mira, yo supe, yo no lo viví, pero yo supe que debido como a toda esta weá como del cine de cultures y la weá, la dieron en algunos ciclos acá en Santiago. Pero yo no. Y no, ni siquiera me imagino cuál será la reacción de ver esta weá en una sala de cine, loco. Eso es súper... Me acuerdo que una vez vi Requiem for a Dream en el colegio, y dieron esta película de Cabeza Borradora. Ah, ya, de David Lynch. También la dieron en el colegio y como que todas como que... Yo no... Era como un taller de cine cuando me volvieron, como que todas como que no podían decir nada. Como que solo como que miraban al vacío. Yo imagino que sería como una experiencia así, según yo. No, yo sé que la dieron en ciclos, en algunas cosas. No sé si particularmente en ciclos de anime. Yo creo que lo dieron más bien como estos ciclos como de cine avant-garde, independiente de culto y la weá. Y bueno, cabe destacar de que estoy hablando todavía de la época, porque ya actualmente la película es tan estúpidamente popular que... ¿Te acuerdas, Love, que la dieron en Nexo hace unos años atrás? Sí, la dieron en Nexo Cinema, que era un ciclo de cine que lo dan en un cine porno. Sí. Una gran experiencia ir para allá. Sí, yo con la Lobe. Está todo bueno. Pasado al isoform. Sí. Pegajoso, me encanta. Sí, con la Lobe fuimos. Así que la verdad es que sí, ahora una película súper de culto. Ahora ya es como ya pico. Pero en su momento, la verdad fue como. O sea, la vieron en el cine. Sí, ¿qué tal fue eso? Ah, no las vimos nosotros, sino nosotros fuimos al ciclo este que estamos diciendo. Ah, ya. Fuimos a ver otra cosa. Fuimos a ver a Unibaba. Pero que fue musicalizado. Sí, fue musicalizado y todo, fue muy cuático, muy cuático. Pero bueno, el tema es que yo quiero comentar antes de pasar como lo técnico, que es como un poco como post experiencia, que puede tener un poco que ver con lo de ustedes. Y no sé si sea como spoiler, solo no lo quiero comentar así con mucho detalle, pero lo que sí me ocurrió es que esta película de Midori y como que todo lo que tuvo que ver con Mauro, Maru en general, tuvo con Mauro. Con Mauro, pero el Mauro, saludo al Mauro, tí. Y que el tuvo como fue como aceptación, rechazo, aceptación, rechazo, aceptación, así como ciclo, el Sonic Cycle, pero de Midori, bueno. Porque al principio era como, mira, esta weá es como de culto y la weá es terrible buena, un clásico, compadre, que tenés que ver si te gusta el cine de culto y de vanguardia y la weá. Y después se volvió tan popular la weá, tan popular, que veía ya pendejos como de 14 como yo, hola, con parches de Maru y con la weá de los también cintos. Lo vi. Sí. Dije, ¿qué está pasando con esta juventud? Ah, eso mismo. Y empecé a ver como caleta de cosas de Maru, como en la calle y la weá. Y obviamente ustedes saben cómo es este mundo de mierda. Que como que esa misma gente que decía, no sé, esta película es de culto, que ya se volvió popular, es como, no, la weá es una mierda. Se chacrió, eso mismo, se roteó, pues perro, se roteó, pues. Sí, me acuerdo de eso. De hecho, como que tenía después esa discusión que era como que, no, sí, básicamente Midori es como ver el Fieldier, pero tiene el hipster bait, por eso la pasan. ¿Qué? No, pero serio, eso era hater. Sí, bueno, hay gente que de hecho todavía considera que la weá es como superficial y pico. De ahí lo podemos comentar más cuando terminemos de hablar de la película, pero pasó como por eso, después como que volvió a revivir el interés, después volvieron a llegar haters y así como que ha ido como rotando mi experiencia de lo que veo de Midori. Lo que produce Midori. Sí, bueno, hasta el día de hoy. Y que de hecho, mira, antes de pasar a lo técnico quería comentar algo como... Mira, para mí es un poco ridículo la verdad, pero lo quiero comentar sobre todo para gente más joven, gente como con otra mentalidad actual, que yo lo respeto enormemente. Yo sé que nosotros estamos hablando de una película que tiene un shock value súper fuerte para muchas personas y que es como de frontón ver una weá ilegal, que tiene contenido que lo va a dar más en detalle para la gente que no la ha visto, que no está escuchando nomás por conocerla, pero esto es una película que hay que ver con altura de miras y con el contexto como del interés netamente del shock value o de lo artístico, uno de los dos, o ambos, ¿cachai? Porque, puta, es 2021, cabras. Yo, hace unos 2 años atrás, gracias a una recomendación directa de Usa Mimi, amiga de anime Nostalgia Podcast en Estados Unidos, una vez escuché otro podcast gringo que hablaron de Midori, de la película Midori. Y era una wea muy 2020, así al máximo. Era así como, señoras y señores, hoy día vamos a hablar de Midori. Y quiero decir que nosotros la estamos hablando de una perspectiva artística, la cual no nos hacemos responsables de los problemas psicológicos y las cuestiones que pueden tener. De hecho, y decía... De hecho, lo que más me da risa decía así como... No, y de hecho, si usted tiene problemas, aquí está el correo electrónico de mi abogado, por si tiene problemas con este podcast. Yeah. Es que no me extrañaría que ocurriera porque los gringos son así. Como que entiendo a esta pobre persona que haya tenido que recurrir a eso. Tuvo que hacer un disclaimer así como, no, aquí están las tomas legales, nosotros lo estamos haciendo netamente por tema de cultura popular, pero nosotros, si usted es sensible a este tipo de cosas, no nos escuche, por favor, así, pero por favor, no lo decían así como en broma irónica, decían, por favor, no nos demanden. Así que va a ser interesante conversarlo ahora con lo técnico, creo yo. Quería dejarlo así como en el tapete para que entiendan un poco a lo que vamos. O sea, yo creo que deberíamos como... De hecho, en este caso, como que incluso invertiría un poco el orden de las cosas. O lo quieres hacer después de lo técnico, como decir como a muy vagamente de qué se trata incluso. Yo creo que lo técnico lo podemos hacer. Ustedes me comentan si le quieren agregar lo que ustedes quieran, ¿les parece? Bueno, pero antes de entrar a lo técnico quería agregar algo que dale, se me había olvidado. Adelante. En la época de que, bueno, mi manga de Midori pasó por todos mis compañeros de universidad. Saludos, Generación Psicología 2008. Tengo 30, pasó el dato. Perdón, tengo 30, yo me olvido. Tenés 12. me llegó el dato en esa época de que en la biblioteca de Santiago están los mangas de Maruo. Y dije, ¡ay, en serio hay mangas de Maruo en la biblioteca de Santiago! Y fue una verdad, alguien donó mangas, de hecho estaba su nombre, no puedo recordar el nombre de la persona porque fue hace mucho tiempo, pero dejó su nombre escrito como al momento de abrir el manga, y estaba La Sonrisa del Vampiro, estaba Midori, creo que estaban esos, en esa época estaban editados esos, uh-huh. Y estaba en la sección más 18, así que fui con todos los viejos cochinos a ver si estaba el manga y era verdad. Yo encuentro la sección de más 18 de la Biblioteca Santiago súper respetable, la verdad. Es sí. La raja. Es la bacán. Mejor parte. Yo no he ido la nunca. Mejor parte de sección. Es bacán, la verdad. Como que está súper bien como aislada del resto, porque está como en un piso que tiene como todo este contenido como gráfico, incluso hay como cosas más infantiles, pero como que no puedes entrar como físicamente, está separado como una mampara. Entonces, como que existe como el acceso, pero a la vez como que está muy bien como controlado. Está bien hecho el espacio. Sí. Ya, dale. O sea, yo encuentro que eso es súper importante porque es una gran muestra de criterio y la verdad es que tiene unas cosas... Creo que tiene harta, un catálogo súper bueno, de hecho. Ya. Sí. Qué curioso. Igual bacán, porque eso significa que puede ir a consultar y todo eso. Si es que usted es de esas personas que, bueno, ahora con el tema del virus un poco complicado, pero... Hay gente que lo hace y es bacán. De hecho, cuando yo escucho programas norteamericanos de anime, especialmente de manga, es muy común escucharlos recomendar que vayan a la librería, a la biblioteca más cercana y leerlo así gratis o sentado y la cuestión. Entonces, lo entiendo, lo encuentro bacán. Es un detalle la raja que comentaste. Porque no tengo idea, pero ojalá. Mm-hmm. Sí, bueno, ahí puede consultar. Sobrevivido. Puede consultar. Dejémoslo en eso. Mm-hmm. Consulté en la Biblioteca de Santiago. Yes, yes. Sección más 18. Ya, pues, vámonos, técnico. Vamos. Sí, porque el día de hoy estamos hablando de Shoujo Tsubaki, que bueno, acá nosotros la conocimos, por lo menos en mi caso, yo la conocía con dos nombres. Aquí se traficaba tanto como Midori a secas, o se traficaba como La Niña de las Camelias a secas, o se traficaba como Midori, La Niña de las Camelias, las sí. Tres. Yo la vi de las tres formas. Bueno, cabe destacar que yo todos los VHS de Midori que vi acá eran grabados de VHS virgen. Nunca los vi con portada, eso ya lo vi como pasado por 2000. Era un tráfico así muy ninja en ese momento. Y que nombre original es Shoujo Tsubaki, y que en Estados Unidos... Que un nombre como tan gringo, me da mucha risa, se le conoce como Mr. Arashi Amazing Freak Show. ¿Verdad? Sí. Sí. Nombre más gringo, imposible, loco. Pero bueno, así son los gringos. Y que esta película de 1992, que yo tuve la suerte de verla ahí entre el año 97, por ahí aproximadamente, salió el 2 de mayo del 92, y que está bueno, basada en esta obra manga de Tsuehiro Maruo. Y que la verdad va a ser como bien interesante abarcar el día de hoy la conversación técnica en Otaku Nocioso sobre esta película, porque la verdad es que tiene como caleta de aristas que creo que nunca habíamos tocado en el programa, o tal vez lo habíamos hecho muy vagamente, y que tiene que ver harto como con cultura japo, que hace entretenido conversarlo. Porque mucha gente le atribuye a Midori a Maruo, lo cual está muy bien porque es su manga, es su obra... Pero la verdad es que Midori como concepto no es una creación de él al 100%, sino que Midori es un estándar de un cuento que se adaptó en el Kamishibai en Japón. ¿En el qué, verdad? No te entendí. En el Kamishibai. Ah. Uh-huh. Porque, ya. Porque nosotros habíamos comentado anteriormente en el programa sobre el tema del Kamishibai, pero yo creo que debido a la importancia que tiene como concepto acá en Midori, la vamos a tener que hacer como la explicación. La explicación. Sí, así es. Porque, mira, básicamente va a ser la corta y para no dar tampoco tanto el tema. El Kamishibai es una obra teatral en Japón, pero hecha con una. ¿Cómo decirlo? Es como una cuestión de madera que van pasando imágenes. Pasando con es como un mini teatro. Es un mini teatro. Es como un mini teatro con imágenes que... Y hay un narrador. Uh-huh. Entonces te va contando lo que ocurre en esta imagen. Uh-huh. Entonces hay una persona que es itinerante. Y no sé si esto es por la impresión que yo tengo por las versiones contemporáneas que he visto en anime. Pero esta persona llama a los niños normalmente. Sí, de hecho el Kamishibai es como... Para mucha gente era una excusa para comer dulces cuando eras niño en Japón. Entonces tiene como una manera particular, vienen los niños. De hecho, creo que he visto algo súper similar como las ferias medievales, uh-huh. en que como una persona que es un cuentacuentos, pero en vez de usar imágenes, te cuentacuentos como cosa objetos, como para hacer las analogías de lo que está contando. Sí. Pero en el caso del Kamishibai tiene imágenes y es como una especie como de caja con diapos, como que las va sacando y va avanzando la historia, es como un libro. Pero eso es como un como en no tener como una pantalla, por decirlo, es como muy análogo. Sí, eso es Kamishibai, que bueno, quería destacar en el contexto de que la Pablo mencionó perfectamente, porque esto no usa títeres, esto es con hojas. De hecho, el kami de la palabra kami, que hoja en japonés, el Kamishibai. Entonces, esto fue una suerte de entretenimiento que duró muchos años, durante los años 20, 30, 40 en Japón, que son los primeros años del periodo Showa allá, y que fue muy, muy, muy popular. De hecho, estuve leyendo de que ya como en los años dorados del Kamishibai, solamente en Tokio había, no sé, 2.500 weones haciendo Kamishibai en toda la ciudad. Era algo muy, muy, muy popular. Bueno, obviamente no existía la televisión y también el cine era muy caro para un grupo de personas, por ende esto fue la entretención muy masiva para un grupo más pobre, para un grupo de menos recursos. Y es un arte que obviamente usted se tiene que imaginar que está súper en extinción en Japón porque la televisión lo mató. De hecho, cuando llegó la televisión a Japón, originalmente los japoneses a la televisión le decían Genki Kamishibai, que bueno, Genki electricidad en japonés. Entonces, la verdad es que claro, ahí el trabajo que hubo de Kamishibai en la cultura japonesa es muy grande, y quería hacer esa introducción. Y que, curiosamente, a pesar de que está dirigido a niños, lo que hacían en Kamishibai, nacieron muchas cosas que tenían sus ciertos cuentos un poco más macabros, un poco más lúgubres, un poco más oscuros, donde, de hecho, mucha gente considera que estos son como los inicios del Gekiga, como arte, porque había gente que empezó a hacer Kamishibai que no necesariamente era para niños, sino que también empezó a hacer para un público más adulto, un medio que podía entretenerse cualquier persona al final del día. Por ende, empezaron a hacer como todas estas obras, y por ende, lo que quiero destacar acá es que Midori está basado en un Kamishibai, pero que es un Kamishibai que ha sido traspasado de generación en generación con cambios en el tiempo. Por ende, actualmente nadie sabe con exactitud quién es realmente el creador de Midori. ¿Qué pasa? Que igual, lo que pasa es que yo estudié un tiempo como tradiciones de narración oral japo y coreana, y de hecho están hechas para no ser escritas, son todas como que, por ejemplo, no sé, yo soy tal autor, tal como artista de Kamishibai y quiero aprender X historia, yo voy donde el weón que lo sabe y me lo tengo que memorizar, me lo tiene que contar. Oral la cosa. Sí, es completamente tradicional, es como los de Rakugo, que Rakugo idealmente te lo enseña tu maestro porque es un especialista en cierto tipo de historia. Entonces, si yo quiero aprender de otro tipo, tengo que ir a visitar a otro maestro, pero me lo tengo que memorizar, me lo tengo que aprender con las cadencias, con los ritmos y todo. Ay, por cierto, como que mucho de lo que yo sé del Kamishibai es porque hay un anime que ahora está como en su temporada como número 8, que se llama Yamishibai, que es como anime sobre contando estas historias que son de verdad mucho miedo. No me cago así cuando las veo. Ya. Yeah, creo que está en Crunchy incluso. Y es palpico, de verdad. Como que yo pensé que le habían cambiado el nombre porque lo habían vuelto como historias de terror, pero tú me dejas claro que siempre han sido así. Entonces como... Sí, a pesar de que estaba dirigido a niños, había todo un mundillo más adulto del Kamishibai, que fue esta introducción como a este material visual más espeluznante, más de shock visual. De hecho, muchas historias de yokai, de fantasmas y de toda esta cosa folclórica también se masificó en el Kamishibai. Bueno, sin ir más lejos, Shigeru Mizuki, el creador de Kitaro, fue originalmente alguien que trabajó en Kamishibai antes de ser mangaka. Eso explica muchas cosas. Yeah. Entonces, está como toda esta conexión que al final lo une como con lo tétrico, con esta historia que en general, y que no creo que les sorprenda mucho porque LOL Japón están como protagonizadas por estas cabras chicas como entre 12 a 16 años que la pasan terrible. O sea, igual como que yo ahora viéndolo como en retrospectiva, como que es parte como de estos géneros como de porno de repente, o como de historias como de estos tonos como sexuales, donde básicamente como que es un tópico, como esto de agarrar a una persona inocente y hacerla pasar por lo peor de lo peor. Que es horrible, pero existe, lamentablemente. Y que, bueno, de hecho venía mucho antes del Kamishibai, pues sí, la Pau sí. comentó esta onda del Musane, que este ukiyo-e, pero ultra violento, con estas ilustraciones gráficas de gente muriendo, que es del siglo XIX. Entonces, bueno, los japos siempre han tenido su volada grotesca y dura underground desde hace cientos de años. Entonces, esto es más que nada una fase de... Sí, no, o sea, como que imagínate que, por ejemplo, Maruo probablemente creció con esto. Entonces imagínate tener una infancia donde hay 3.000 caballeros que andan contando historias de terror a cabros chicos y te dan un dulce, como que yo igual, y tenés todo esto como trasfondo cultural, donde tu cultura le gusta crear este tipo de historias espeluznantes. Entonces como lo encuentro como, es un resultado como súper esperable. En ese aspecto. Eso. Yo la verdad... dale, por favor. Yo sí, quería agregar algo, que lo que pasa, incluso les mando un link que después, no sé, Hayama, si tú quieres, después lo agregas al blog. Ya. Que ahí aparecen las imágenes del Kamishibai que inspiró a Midori, o tal vez uno de estos Kamishibai que inspiró a Midori, que lo editó, que fueron editados, de hecho, lo sacaron. Se llama Colección Kamishibai de la Posguerra. Y si es que ingresan, pueden ver de que la niña protagonista tiene un corte Midori completamente. Y que tiene algunas cosas similares a lo que, más que nada en la película, no tanto en el manga, creo yo. Que es esta cuestión de que, bueno, después lo podemos hablar, de que vende flores, que como que su sueño era ser una actriz. Y ahí tiene después, bueno, después como que se separan un poco las historias, pero ahí están las imágenes de apoyo de lo que lo inspiró. Sí, lo estoy viendo ahora y me parece perfecto. Bueno, definitivamente lo voy a poner en el blog, lo voy a echar. Sí. Para eso te tenemos. ¡Grande! ¡Grande! Sí, no, ahí lo estoy viendo y caleta. Mucho. Sí. Es que aparte igual siento que esto de la... Como que también lo había leído, que es un tópico relativamente común, el de historias de niñas que tienen que cuidar a las madres y le pasan cosas. No sé, como que pienso hasta como en El Príncipe Feliz, así. Que ocurren esa y la golondrina, cosas así. Oye, bueno, a mí me recuerda mucho a La Vendedora de Cerillos. También. Esa historia infantil. Sí. Sí, bueno, la verdad es que ahí hay mucha unión de diferentes culturas sobre el tema del sufrimiento de niñas que tienen que trabajar a temprana edad y todo, un clásico. Entonces, bueno, ahora estoy viendo las imágenes que mandó Love Chan, efectivamente, bueno, no me sorprende porque el Kamishibai tiene como toda esta onda que, mira, va a serlo como un poco histórico. Básicamente, cuando Osamu Tezuka creó el manga como se conoce actualmente, en esta onda más infantil, con locos gigantes y con esta cosa más Disney encima, hubo una generación de personas que lo respetaban y todo, pero la verdad no compartían esta visión infantil de él. Entonces hubo una división entre los que dibujaban manga del corte de Tezuka para niños, y hubo este otro mundo manga que dibujaba cosas para adultos que tenían mucho que ver con este tipo de arte del Kamishibai que muestra lo que echan en este momento, y que eso es conocido como el Gekiga, que este manga con dibujos mucho más para adultos, con temáticas mucho más fuertes, y que podríamos decir así como en manera muy corta que son como los inicios del seinen en el mundo del anime y el manga. Sí. Como que básicamente eso. Pero la verdad es que lo que quería comentar, y que de seguro aquí lo de Chan también tiene que conocer, es que yo cuando estuve escuchando a la Pau diciendo que tal vez este compadre de Maru vivió esta experiencia del Kamishibai, yo la verdad lo desconozco. Yo no sé si, por ejemplo, tú lo echas al dedo al respecto. ¿Él vivió la experiencia del Kamishibai cuando chico? Yo creo que podría ser. Es que Maru no terminó el colegio. Como que no terminó el colegio, de hecho no terminó el colegio. Se arrancó a Tokio. Se arrancó a Tokio y estuvo trabajando en una editorial. Espero estar diciendo bien la historia. Vale. Parece que trabajando ahí conoció las revistas de mangas y quiso ser mangaka. Pero se dio cuenta de que el tipo de historias que él le gustaban o que quería expresar eran demasiado adultas, y se dio cuenta de que no era muy buena idea y que como meterse en los mangas como más de niños. Yo creo que seguramente los conoció, pero y como que le llamaba la atención. ¿Qué pasa? Que ahí cuando vi la entrevista del director, el director hablaba de este tema del circo que aparece en la película y tiene un concepto de circo que para nosotros es bien, quizás sí es así en su momento, porque quizás, porque por ejemplo si ahora hablamos de circo, como que tiene como este tipo como de entretenimiento, como que uno ríe, que tiene estas cosas como medias como freak, como que son de talento Eso extraño. mismo. Pero el director decía que para él era todo un tema para adultos, que se supone que los niños no tenían que ir al circo. Estaba todo dirigido para un público adulto. Entonces, él después hablando con Maruo, como que habló de parte de su investigación, y Maruo le dijo que había como investigado en algunos tópicos exactamente lo mismo. Entonces, ahí yo no estoy segura. Porque ahora estaba viendo por lo de la LOBE, como que metió la Wikia y dejó el colegio el 72. Entonces, si dejó el colegio Junior High, que eso es como, probablemente tenía máximo 16 años, probablemente. Entonces, yo creo que alcanzó, si alcanzó a ver el Kamishibai fue como en las últimas. Sí, lo que pasa es que eso es lo que quería comentar, si era por si lo echan cachado. Yo tengo una teoría personal, esto no es historia a confirmar, nada, esta es mi teoría, muy, muy personal. Bueno, primero, antes de eso, sí quiero aclarar que efectivamente, para la gente que no lo sabe, porque ahora el circo es una cuestión que está como completamente en decadencia acá en Chile, por sobre todo, pero hubo una época que era súper común el freak show, esto. Circos que tú entrabas y habían gente con deformidades que hacían malabares y cosas así, que parte de lo de Midori, y que era súper normal, bueno, sin ir más lejos, ahí existe Freaks de Tom Browning, clásica película, pero es una cosa como muy común, entonces eso es como parte de hace muchos años. Y yo lo que voy con esto de lo de muchos años, y que por eso le preguntaba a Loe-chan sobre esta teoría personal que quiero comentar, es que durante los años 70 y los años 80 en Japón hubo una generación de personas que empezó a rayar la papa con los inicios del Showa, artísticamente y como estéticamente. Y como que uno, de hecho, si no lo entiende mucho artísticamente, que sorry por irme en esta volada, pero creo que es necesaria para hablar de Midori, creo yo. Mucha gente podría considerar que hasta como fascista, porque obviamente es como rememorar el tema de la Segunda Guerra y la época de Hirohito y todo ese tipo de cosas, ¿cachai? Pero había gente que lo rememoraba por una cuestión estética que le llamaba demasiada atención y que hubo movimientos en esa época en Japón que estuvieron muy marcados con eso. De hecho, de seguro la Loe-chan se debe acordar de Guernica, la banda. La banda de Sí, o Yuntogawa. de Tokugawa. Sí, quería también agregar de que en esa época, en los 60s y los 70s, estaba muy de moda lo que, bueno, tal vez moda no es buena Palabra. palabra, pero no es buena palabra, pero como está esto de de los movimientos estudiantiles, surgió mucho. También muchos movimientos artísticos, y entre eso está lo que es el cine de Chuji Terayama, que es el nombre ahí, en donde está todo este tipo de películas, ¿cómo se llama? Bueno, Chuji Terayama estuvo muy, ya, muy metido en lo que es el movimiento estudiantil, tiene muchas películas que fueron bien importantes como Throw Away Your Books, Rally in the Street Rally in y the todas esas Street, cosas. Y también tiene una conexión como bien importante en lo que es el anime, que él fue una de las personas que organizó el funeral de Rikichi, de Ashita no Joe, cuando Dashita murió. no yo. Le organizaron un funeral en la vida real. Bueno, Disculpa, la cosa. disculpa que interrumpa, tú conoces esa Sí, historia, sí, sí. Pau, por si acaso. No. Es que hay, mira, para pa No. no spoilearte mucho, hay un personaje en cierto manga que se muere y la gente quedó tan impactada con la muerte del personaje que le hicieron un funeral de verdad. me Eso, encanta, eso, ya. eso. Bueno, Chuji Terayama, ya estuvo muy metido en lo que es el cine, también era poeta, estuvo muy metido en lo que es el New Wave del cine japonés. Y él también tenía muchas conexiones con la música. Era muy amigo de, no tengo idea cómo se pronuncia el nombre, disculpen, pero es J.A. César, Yes, César, sí. que es quien hizo la banda sonora de Utena. Yes. Y hizo también el tema final, y creo que también todos los temas que se alcanzan a escuchar en la película de Midori. Y en el manga, por lo menos en la edición que tengo yo, y que no me acordaba de esto hasta que lo volví a leer hace unas horitas atrás, hay un... Ay, de hecho lo voy a ver ahora. Hay Dale. un... ¿Cómo se llama? Un epílogo que escribió Maruo, que es como un montón de palabras inconexas, pero empieza a nombrar gente, y es como gente que lo inspiró. Entre eso está Chuji Terayama, está J.A. César, está Nagisa Oshima, hay mucha Ah. gente, y él decía que le encantaba como rodearse de gente que supiera mucho, porque él no había terminado el colegio y que se sentía tonto. Sí. ¿Te acuerdas de quién era Nagisa Oshima, Pau? Y lo conversamos una vez. De nombre no lo voy a googlear Era porque recuerdo más visualmente. el compadre que hizo Ai no Kore. Ah, tiene mucho sentido. Todo el Ah, sentido del así mundo. que, o ¿sabes qué voy a tener? Perfecto. Voy a De hecho, hacer. pensé en Dale. él mientras pensaba en Ai no Kore mientras veía a Midori. Así que, De hecho, la sí. verdad, este es un podcast sobrecargado de material que tal vez mucha gente que no está escuchando no cacha absolutamente nada. Pero la verdad es que son movidas artísticas japonesas, como comentó lo de Chan entre los años 60, cuando llegó como el New Wave francés a los japoneses y quedaron impactados, porque como ustedes saben, los japoneses rayan la papa estúpidamente con Francia. Como que terminaron conectados con todo eso, va a ser toda esta onda que tiene mucho que ver con la izquierda japonesa también, hay que decirlo. Mucho de Sí. esto. Entonces, ahí no me sorprende para nada que haya escrito como esta lista de personas que lo admiraban en esa onda. Nombraba también a Nabokov, Lolita, a Lolita. También a Ryuichi Sakamoto, también nombraba a D. Stalin, no Stalin, D. Stalin. Y como que en realidad nombraba a toda la gente que le inspiró de una u otra forma el manga. Qué hagan hacer eso. Me cae bien como autor solo por hacer eso. Sí, bueno, en fin, la cosa es que toda esta conexión que yo le estaba diciendo con el Kamishibai, a mí me da la impresión de que tal vez, no sé si particularmente sea porque él lo vivió, tal vez yo creo que es como esa generación de personas que rayaban la pava con esta estética Showa inicial, como de los años 30, 40. Como todo lo También puede retro. ser eso. Sí, probablemente. Me da la impresión de que es como ese tipo de gente, que insisto, que mucha gente sin verlo con este contexto estamos comentando, lo puede parecer hasta fascista la cosa, pero la verdad es como todo lo contrario, estos güeyes son súper de izquierda, la verdad, es como un tema como de ese recuerdo del sufrimiento que vivió Japón en esa época, como esta soledad, esta depresión, que es notorísima en Midori, entonces Y quería. aparte del Kamishibai, del cual está, por lo menos ese blog dice que está inspirado, son Kamishibai de la posguerra. O sea, ¿quién más, no sé, sufrido con todos los horrores de la guerra en sí? Puede ser. Sí, terrible la cuestión. Entonces, ahí, bueno, no sé, hay todas las experiencias de vida que haya tenido Maru acumuladas para ser Midori y deben ser hartas. Y bueno, quería comentar también que, bueno, él es conocido por el tema de estos mangas que están unidos en este concepto, que es horrible, esto va a sonar hasta incluso como chistoso, especialmente tal vez para Loe, pero están metidos en el contexto, más que nada aquí en Occidente, del Eroguro, weón, que hubo un momento en que quedó la cagada con el contexto porque la gente pensaba que tenía que ver como con el Visual Kei nomás, weón, y como que quedó la crema, así como mucha gente acá en Chile. Pero el Eroguro se meten en toda esta bola del Geki, que es más fuerte, que tiene este contenido violento y con sexualidad metida, obviamente con el erotismo, no por nada es Eroguro en eso. Y que, bueno, la verdad mucha gente, sobre todo la adolescencia, disfruta mucho por lo contracultural, por la temática. Entonces, ahí metieron a Maru encima esta tendencia que yo no sé si él particularmente se sienta parte del movimiento. La verdad no lo sé. Tú caché que cuando llegan con este nivel de fama empiezan como a decir, no, en realidad es que bla, bla. No tengo idea, la verdad. Ahí les quiero contar algo, Dale. que en Sí. Instagram hay un usuario que se llama Suejiro Maru, o Maru a Suejiro, bueno, una de las dos. Y tienen como un mail para que tú le mandes, no sé, si le quieres pedir alguna pintura, algo, él va y te la hace. Resulta de que hace poco, bueno, no hace tanto, ahora ha sido como unos meses atrás, hay una página en internet que vende arte de distintos artistas japoneses, especialmente underground, que se llama Akatakao. ¿Ya? Denunciando a esta cuenta que no era Maru. Era una persona haciéndose pasar por Maru, que al parecer era alguien de Colombia y ya había estafado mucha gente. De gente iba, le mandaba la plata, nunca llegaban los dibujos. Así que bueno, yo justo estaba viendo la cuenta hace un rato. No es él, no es él. Oh, qué curioso ya. Ah, bueno, qué brillo. ¿A quién le sorprende con todo lo que hemos conversado? No tengo mucho acá con la PAO de todos estos artistas occidentales que le copian a los japos porque dicen, nada, si nadie va a cachar. Ay, sí, me da rabia, así que la pague, colombiana culiao. Creo que era colombiana. Colombiana. Ser persona natural de Colombia. Ándate la chucha, eso. Bueno, el tema es que toda esta obra de Suejiro Maru la embarca en el tema del eroguro y que se hizo ya popular ya especialmente en los años 80, cuando ya empezó a ser más profesional en el tema, publicó toda esta obra, entre ellas Shoujo Tsubaki, que fue muy popular dentro del círculo underground, pero sobre todo tenía mucho respeto y mucha admiración por el mundo de la música y la arte underground. Bueno, ahí ya comentó Pablo de The Stalin, que esta mítica y legendaria banda hardcore punk japonesa, que las portadas de los discos las dibujó él. Hay un montón de bandas que tienen portadas de él, un montón de obras. Bueno, está el clásico caso conocido en Occidente del de John Thor con Naked City, que le hizo los dibujos también a los discos. Entonces, la verdad, compadre, bueno, hasta el día de hoy sí, no ha parado. Yo no sé si la Love se acuerda que tiene hasta una portada con Necronomidol, como de las últimas, yo creo, que sacó. Igual, si quieren saber más, adelante, dale. Ya, pasando el dato, si quieren saber más de la obra de Suejiro Maru y de otros mangakas que hayan estado relacionados como el movimiento punk en Japón, les recomiendo que entren al canal La Música Arruinó Mi Vida, que ahí tiene un capítulo dedicado a eso, que ahí les pueden dar más datos y ahondar más en el tema. Sí, le mandamos un cordial saludo a Jan, se dice así, ¿no es cierto? Jan. Hasta él se hueviera con la pronunciación en los videos, así que... A Jan. Saludo a Jan, que tiene su canal de YouTube sobre música underground y toda esa onda, que es muy bueno, muy, muy buen canal. Yo le doy ahí 10 yumbitos a Jan, muy, muy, muy buen canal de YouTube. Tiene sello de aprobación de Hayama. Yeah. Sí, sí. Seguro que sí, muy importante. Sigue... Es importante, para mí sí, al menos. Qué lindas. Gracias. Pero sí, grande. Ahí vamos a poner el video, obviamente, en Hanagumi para que se entretenga, porque, no, y además Jan es una persona que se cacha, que le gusta y sabe mucho del tema, así que me entretiene mucho ver sus videos, le mando un saludo ahí para que se entretengan. Y además que creo que una de las cosas más interesantes de Jan es que yo que recuerde, voy a estar equivocado, I don't know, pero yo nunca había visto este material comentado en español. En video. No, al parecer no. En inglés. En general hay mucho contenido que no está en español, que ha empezado como a aparecer últimamente. Así que es súper probable. Porque hay gente que le gustaba esa onda, que le gusta a él hace mil años, pero que la hayan comentado y hacer video y explicación, así como investigación al respecto, creo que es la primera vez que lo veo, así que dedito arriba, Ian. Yay. Sí, besitos. Eso, bueno... Lo que vamos con todo esto es que, claro, Maruo es seco, y antes de empezar a hablar como del anime, de la película anime per se, yo no sé si Lovechan quiere agregar algo más a su amor al autor, antes de que saltemos del anime. Sí, Maruo quiero agregar una última cosa, que hace años atrás apareció el canal de Maruo, el canal de YouTube de Maruo. No. Pero de verdad. El de verdad, sí, es el de verdad, no es la colombiana. En el cual tiene una lista, tiene una playlist de su música favorita. ¿Ya? Ya, y entre eso, si es que no me equivoco, está Violeta Parra. Ah. Así que, curioso ahí, Violeta Parra, inspirando a Maru sus obras. Uh-huh. Igual tiene harta cantidad de música distinta, así que bien Maru, me gusta su gusto ecléctico, lo apoyo. Qué bacán. Y si quieren después se lo puedo mandar. Me cae bien también. Sí, también lo, de hecho también lo voy a agregar al blog, me parece interesantísimo, así que sí. Aunque en realidad mi pregunta iba más que nada si tú has tenido la posibilidad y el placer, porque yo la verdad es que solamente uno nomás, de leer otras obras de Maru que no sean Midori. Leí La sonrisa del vampiro. Uh-huh. He leído otras también, pero como que la que más por historia me ha gustado fue Midori. Ya. Las otras como que me han gustado más por el dibujo, sí, como que él para dibujar es muy muy bueno, pero como por historia, Midori. Ya, que yo me acuerdo del amigo Jan que decía, bueno, Midori, la obra más famosa, ni por si acaso, la mejor. Bueno, no sé. No, sí sé, es que yo no soy alguien que sea muy conocedor de Maru, entonces era por eso, pero... La verdad, compadre, en lo que respecta como a ilustración, tiene un estilo, pero que es inconfundible. Lo veía a 1000 kilómetros que lo reconoces. Sí, eso es verdad. Muy distintivo. Muy inspirado en el Gekiga de los 60, obviamente, pero de ahí viene su escuela y el buen es seco, es bacán, así que a ver, porque le gusta como esto es arte alternativo, se va a entretener. Y recuerden, no le pidan comisiones al usuario de Instagram, no es Maru. No lo es, no señor. No es Maru. Eso, yo creo que vamos a empezar a hablar como del anime per se, porque la verdad es que también tiene una historia bien interesante, como que mira, nosotros hemos hablado acá en Nuestra Conociosa de varias producciones que pueden ser del arte underground o cosas más por debajo del tema del anime. Nosotros hablamos de Kanashimi no Belladonna, por ejemplo. Pero al final del día, Belladonna, por más buenas intenciones que tenga y por más arte vanguardista que haya tenido en su época, hay un equipo pequeño y poco presupuesto, todo lo que quieran, al final igual estaba bajo la mano santa de Tezuka Productions. Uh-huh. Y estaba bendecido. Sí. Estaba bendecidísimo. en cambio, Midori, una película que yo creo que es como la primera vez en un tan concurso que vamos a hablar de una película que es india, cagar, dojin. Sí. Demasiado. Porque efectivamente esta película nace bajo la locura y la admiración total de hacia Maru o de su director, que es Hiroshi Harada. Que honestamente, antes de hablar de él, la Pau me comentó que tuvo la suerte de ver una entrevista, creo como de 15 minutos, ¿me comentaste, Pau? Sí. Yo la verdad prefiero escuchar que viste que te llamó la atención de eso antes de comentarlo yo. La vi. Y partían con preguntas súper específicas que le hacían como preguntas como C de censura, por ejemplo. Uh-huh. Y quería partir porque yo creo que la agregaron porque era una versión de un DVD de la película que creo que tú me habías mencionado que encontró un VHS en calidad relativamente decente. Uh-huh. Entonces él hablaba de esta circunstancia que él buscó un teatro que se dedicara como a cosas indie, que ojalá él estuviera en el estreno... Pero él estuvo siempre súper, súper consciente de lo que iba a pasar con lo que él estaba haciendo. Y él decía que normalmente trabajaba para la tele. Entonces, vale, él también... Estuvo en Doraemon. Sí, era... era animador. Y estuvo metido en el sí, tema de todas esas cosas como más masivas. Sí, y él mencionaba que particularmente a él le gustaba trabajar solo, como que no le gustaba que nadie se metiera en su proceso, y fue como, ay, te cagame mucho, como que era como, yo te entiendo. Y dado el caso, contaba como, eran preguntas súper puntuales, una entrevista muy cortita, y también él contaba como de que mucha gente se había interesado en hacer la película antes, y ninguna de esas empresas lo logró, nunca mencionó. No cuáles eran. Y él se como que habló mucho, le escribió mucho a Maru para decirle que él quería hacerla. Y al final dice que llegaron a un nivel de entendimiento por la obra en que él le dijo, ya hazla, pero como que probablemente Maru no creía que él iba a ser capaz de hacerlo. Y además que había muy poca plata. Pero era como buena suerte ahí, como si podéis nomás. Le dijo, yo creo, bendición, hermano, y chao. Una wea sí, yo creo que fue, porque de verdad que... Como que parece que de verdad Maru como que no tenía fe de que alguien lo lograra en alguna medida. Y puta, dijo por un tema de plata y un montón de cosas, como que también había preferido hacerlo todo él, y también por plata no pudo durar más de 50 minutos también. 52 exactamente podía durar. Entonces él contaba como muchas cosas de decisiones de ritmo que hizo o de por qué tenía como... De hecho, como que le hacían estas preguntas sobre lo subliminal y él era como... No, eran como decisiones como para que la gente no se aburra. Y yo me entré como, ¿cómo voy a aburrir con esta wea? Ok. Sí. ¿Qué más? Era muy interesante. Hay algunas cosas que yo creo que en un rato más me voy a dar el tiempo como de buscar la frase exacta para no cuotearlo demasiado ni modificarlo tanto. Pero también él hablaba como de la investigación que hizo, particularmente del caballero este, el Wonder Mitsu. Ay, ¿cuál era el nombre exacto? Ayúdenme. O el personaje que llega, el mago que llega posteriormente. Ah, Wonder Samamitsu. Masamitsu. Sí, pues, Masamitsu. Como que él hablaba de la investigación que él había tenido del circo, porque... bueno, en la película ocurre todo esto de Midori, pero a ratos ocurre como estos momentos como medios como casi documentales en que te cuenta como parte de la escena como del circo, cómo funciona por época, y todo eso tiene que ver porque él investigó ese momento. Por eso yo les menciono esto de que decían que el cine, el circo era particularmente para adultos. Entonces por eso también es todo este tema de la introducción de Midori con una cabra chica que termina metido en este ambiente también. Sí, también hay partes que, como estas partes documentales, también hablaban de la historia de la magia. Yo no me acordaba eso en realidad, de que salían esas secciones documentales. Entonces, Wanda Mitsu es un personaje real, que de hecho tanto Maruo como el director lo investigaron, pero sin ponerse de acuerdo. Ah, para, me estás diciendo que Masamitsu es una persona que existió. Sí, dice que hay datación del tipo. Entonces dice que lo investigó para hacer la película, particularmente dice que es como el personaje que más investigó de la película, y que cuando lo comentó con Maru, Maru le dijo como yo también, y de hecho dice una cuestión que me da mucha risa, porque dice, me perturbó caleta eso, dijo, y fue como, ¿qué? No, ya lo creo, po. O sea, obviamente, yo no sé si, yo asumo que en el manga aparece Wanda Tsumitsu. Sí. Sí, sí, creo, sí. Sí. Yo estoy segura que debe aparecer, entonces era como que todos esos comentarios como que los decía con una calma, como que tampoco era, como que no parecía tampoco como que la gente, no, si el director de ser un degenerado, no, era como un tipo que de verdad admiraba mucho la obra. Y por lo que ustedes mencionan de esta escena punk, yo creo que él le debe gustar mucho esa escena, como para llegar a decir cómo quiero hacer esto. De hecho, la versión que yo vi, a diferencia de la que a mí me mandaron como de YouTube, está muchísimo más suave, tiene escenas que yo recuerdo que ya no están, porque al final, después de que la mandó como a distribución, que también lo hizo con mucho cuidado, después del primer estreno, le dieron como el feedback, entonces como que igual adaptó algunas partes o las quitó o las puso de otra forma para que fuera más distribuible. Yo había en algunas partes que dije, como recuerdo que esto era más traumante, pero eso. Sí, bueno, la Pau acaba de comentar algo bien interesante, que de hecho lo voy a decir al tiro porque ya lo dejó en bandeja. Esta película está disponible, ahí lo voy a comentar un poco en qué formatos, pero una de las grandes gracias que todavía tiene, de hecho, a pesar de que supuestamente solucionaron el tema y lo va a conversar, es que nosotros estamos hablando de que Midori al final del día es una película que en su versión original está perdida. Es un lost media. Sí. Sí, efectivamente. Cuando yo la primera vez que la vi, estaba muy interesada en saber cosas del OST, obviamente, porque lo ve musical. Y ahí descubrí que habían desaparecido como los masters de la película. Sí. Y dije, oh, puta. Sí, porque sería interesante. De hecho, por lo que estuve cachando, originalmente la versión completa de Midori tiene unas escenas que las sacaron, pero no porque hayan sido muy fuertes o porque este bueno haya dicho, no, esto hay que cortarlo para la distribución, para la gente, para que le pongan, no sé, una categoría más 18, no tengo idea, sino que lo cortó porque hay unas escenas de la original de Midori que supuestamente interactúan con la gente que está en el teatro viendo la película. Sí, hace poco encontré una página que al parecer es de la del director de Midori. Uh-huh. Otro link que les voy a pasar. Vamos. Dale, dale, todo. Y ahí decía de que la idea de él era de que Midori se la mostraran como en un lugar como underground, así como yo me imagino, así como bajando una escalera y llegabas a un lugar que era como laberintesco, lleno como de muñecos, mucha ambientación. Al final llegabas a donde efectivamente te iban a mostrar la película, y él decía de que su idea, y al parecer lo hizo en algún momento, de que cuando la película terminaba ya estaba la escena final y te caían como... los pétalos. Te caían, exacto, los pétalos así encima tuyo. Oh, también Dios. Hay un... También está el canal de YouTube de él, y que decía de que todo esto con Google Translate, quedándome en Google Translate, decía de que mostraba una parte, una escena de la película, que es la parte final, en donde se escuchaban las voces de los actores porque en ese momento ellos interactuaban con el público, y que después hicieron unos cambios y solamente dejaron la música. Entonces ahí hablaban de eso, de como estas decisiones que después tomaron. Porque en realidad era como una experiencia ya sensorial completa ver Midori. O esa era su idea, por lo menos. Qué bacán, la verdad. Sería la raja. Como disfrutarlo de esa forma. Sí, ahí tiene una idea anexo al futuro. Cuando termine el corona, weón. Porque la verdad es que lo que quería comentar además es. Además del olor a lisoform. Pero eso le da todo el toque, po. Le da todo el toque. Acuérdate con las sillas pegajosas. Las sillas pegajosas que te levantaste, quedas pegado. bueno, en fin, lo que quiero comentar al respecto es que por muchos años esto fue considerado los medias. Sin embargo. Este compadre de creo que fue incluso con Maru que lo comentaron oficialmente, dijeron que pillaron una copia original de la película entera, con la cinta la encontraron, y los buenos dijeron no, sí, vamos a lanzarla en Blu-ray, y estamos en 2021 y no ha pasado nada. Pues que yo creo que ahí tuvieron que ver como todo este tema de qué mierda van a hacer con el tema de la censura, po. No sé, solo si me escucho un poco lejos porque estoy buscando el archivo de la entrevista para comentarla mejor. Uh-huh. Es no, que, por lo que contaban, en esta página que encontré que del autor, él decía de que lograron mostrarla en otros países, Midori, y después, una vez que llegaron, se las confiscaron. Bueno. Se confiscaron las copias de la película y la destruyeron. Entonces ahí quedó como muy, muy traumatizado por la censura. Él decía de que cómo le censuraban este arte si en realidad pasaban cosas mucho más terribles en la vida real y se preocupaban por estas cosas. Como la guerra, decía. Como la guerra. Y las películas deberían ser libres, sin censura. Me imagino ahí con la boina gritando en el aeropuerto. De hecho, ahora aprendí la entrevista y lo primero que dice era que la película tiene muchos temas que son tabú en Japón, ergo todo tenía que ser censurado. Y era como, ¿qué? Esta película está en todos lados, y les quiero recordar qué tipo de película está hablando el día de hoy con todo lo que comentamos al principio. Así que a quién le sorprende, la verdad. Pero efectivamente... Bueno, actualmente... disculpa. Sí, actualmente sí. Uno puede ir, entrar a YouTube, pone Midori, la niña de las camelias, te sale al tío. Vamos. Gracias, YouTube. Pero lo que él también decía acá en esta página es que su idea era de que la gente pudiera... No solo la gente, sino que la gente joven pudiera ver esta película y que supiera de que el mundo era horrible. Y dije, ay, estoy completamente de acuerdo con usted. Ay, qué talla. Sí, bueno, porque efectivamente, como comenta Leo-chan, este compadre de Hiroshi Harada, que es el director, estaba obsesionado con el manga original, con Tsubaki, y decidió adaptarlo al cine en formato anime, lo cual para mí ya es como, bueno, yo creo que desde el momento que se le ocurrió, bueno, ya sabían qué tipo de problemas se estaba metiendo. Sí, ahora estaba viendo que lo mandaron como una especie como una asociación. Y le tuvieron que modificar 26 escenas a la película. Sí, bueno. Y entonces este compadre obviamente se lo había ofrecido un montón de compañías y todos le dijeron que no, bueno. Es como, no, bueno, estáis locos. ¿Tú querés que nos metan presos, bueno? Y luego le dijeron, pues, será, pues voy a tener que hacerla yo. porque la verdad esto es una película doyen de anime. Este compadre, bueno, obviamente no era un don nadie, que esto es lo que yo quería comentar. Este es un compadre que trabajó mucho tiempo como animador en cosas de anime. De hecho, yo quiero comentar, porque esto es mucho más desconocido que Midori y me parece súper destacable, que Hiroshi Harada hizo una película el año 85 que se llama Nido to Mesamesu Komori Uta, que en el mercado norteamericano se conoce como Lullaby to the Big Sleep, que es como la canción al gran sueño. Y es una película que yo recién vine a ver hace 3 años atrás y es una volada de pasta, pero está hecha con menos plata que Midori, pero yo la encuentro más ambiciosa que Midori a nivel de animación. Porque, bueno, una de las cosas que comentamos puede ser medio artístico y medio como excusa, pero esta película, Shoujo Tsubaki, no tiene muchos cuadros de animación porque está basado en Kamishibai. Sí, pues. No, aparte tiene alguna porque la había hecho del solito y ya está con la mano cansada. Es que yo creo que es la excusa, pues, pero también está en el otro lado, pues. Entonces al final, Ahora estaba viendo la entrevista que él menciona que él mismo se estaba censurando de Japón porque se dio cuenta que a pesar de que modificó 26 escenas, no iba a ser suficiente. Entonces me hace pensar que, y de hecho él mismo dice, no estoy mostrando Midori, dice. Que quizás por eso no ha salido el Blu-ray. Creo que lo prometieron, dijeron que estaban trabajando con el negativo, que lo iba a traspasar completamente, sí, a Blu-ray, pero bueno, no ha pasado nada. Y yo, ojo, lo quiero destacar, de hecho lo voy a comentar ahí también en el blog, ya va a tener hartas cosas de bonus, igual bacán, porque esta película que estaba comentando yo, la Nino no Mesamenu con Mori Uta, es una volada así, pero que para empezar, ahí se cacha al toque esta temática estudiantil, protestas de izquierda universitaria de Harada, porque, mira, no las quiero comentar así con detalle, pero es un, podríamos decirlo, un OVA, porque en realidad es un corto que dura 25 minutos, que se trata de una situación de un caro chico que se encuentra en medio de las protestas por el aeropuerto allá en Narita. ¿No habrá sido de cuando se robaron el avión? No fue eso, pero obviamente... No es de esa épica historia de cuando se robaron el avión. No es de la épica historia de cuando se robaron la banda esa del avión, pero sí tiene que ver esa temática muy de izquierda, porque, bueno, hay gente que cree, irónicamente y estúpidamente, que juran de guata de que Japón es como esta tierra bendecida donde no hay protestas de ningún tipo. Mentira, loco. Bueno, el video que hay de YouTube de las protestas de Narita, conche tu madre, bueno, no tiene nada que enviarle así como a la revolución cultural así en China, bueno, es un video culiado así, pero palo yo. Bueno, los japos así luchando con metales contra los pacos, así, una weá que, bueno, ni siquiera acá en el estallido social he visto tanta violencia, weón. Entonces, la verdad es que este compadre está metido en esa volada brígido y no me sorprende tanto que haya llegado por tema artístico a Midori, porque ahí yo lo invito cordialmente, ahí voy a escribir el blog sobre esta película que es bien interesante. Y el compadre se demoró casi 5 años en hacer Midori. Sí. 5 años, y aquí dice de que el número de... Animation Cheats. ¿Cómo se traduce eso? Cheats. Fueron 5.000. 5 años, 5.000. Que suena harto, pero para una película de anime no. Es re poco. No, sí, pero para una persona sola. Claro, su manito. Piensa su manito. Pobre manito. Y acá él también decía de que el cómo logró, en cierto modo, sacar adelante la película fue por medio de productores independientes de películas, clubs de sadomasoquismo, obvio, siempre ahí. Tienen que leer de plata esos clubs. Gente dueña de librerías, tiendas donde vendían películas, souvenirs, dueños de cafeterías, abogados, gente de animación, gente relacionada con la danza, directores de cine y mucha gente asociada con el underground, la subcultura y movimientos políticos. O sea, toda la izquierda. Todo lo que acabamos de hablar. Sí. Ah. Sí, básicamente. Ah, que sí, bueno, no. Claro, bueno, igual estamos hablando de Japón, obviamente hay plata, pues sí, tampoco estamos con cosas, pero la verdad es que el trabajo tuvo que ser súper under, más que nada también por la temática. Y la verdad es que este compadre de Harada, igual también no era un don nadie, igual tenía harta pega en el mundo de la animación, así que igual interesante. Yo quiero comentar, de hecho, como anécdota, que esto no es lo último que hizo Harada. Harada todavía está involucrado en algunas cosas de anime. De hecho, estuvo metido en anime ya mainstream. Él hizo la adaptación creo que fue el 2006, de Venom, de Humanoid Monster Venom, que de hecho tuvo una temporada nueva hace como 2 años atrás nomás. Y fue director y hizo el arte y todo, así que un compadre que todavía está involucrado, incluso como en lo mainstream, para que sepa. Como que el loco todavía está ahí súper metido. Pero lo que sí quería comentar y que me llamó mucho la atención es que yo valoro caleta lo de Hiroshi Harada, porque no solamente director, es animador, bueno, de haber metido mano en todo, en el sonido, en toda la wea. Yo creo que si, a lo mejor una de esas fue sello, no tengo idea, porque ahí lo voy a comentar un poco de ese tema. Pero el weón lo hizo casi todo. Y en general, el internet y los libros le dan la película a él, lo cual está bien. Yo encuentro que está súper bien. Pero la verdad es que la película no la hizo solo, solo, solo. Y eso es lo que quería comentar el día de hoy. Él tuvo un director de arte junto con lo que hacía él. Y es una persona que básicamente él le ayudó a hacer varios fondos de la película. Fondos. Es una persona que le hizo mucho los fondos. Y esta persona se llama Katsufumi Hatyu, que es el que trabajó con Harada. Y que saben, pues, mira, el weón tiene mucho que ver, el weón es seco. Pero lo quiero comentar porque el nexo que tiene esta weá les va a volar la mente. Especialmente por la temática de la película. Yo me cagué de la risa y dije, coche tu madre, weón. Katsufumi Haryu es el director de arte de Midori junto con Harada. Y uno de los trabajos más famosos de Katsufumi Haryu es el director de arte de nada más y nada menos que el Captor Sakura. Está bien, si necesitábamos niñas bonitas en y Tanto. también de Macross Plus. No, ahí están los pétalos por la chucha. Sí, ahí están los pétalos. Ahí están los pétalos, po. El director de arte de Sakura, Estoy llorando. tanto de la serie como de las películas. Todo lo que tuvo que ver con los fondos, con el diseño de personajes, él estuvo muy, muy involucrado en Sakura. O sea, ¿te cachai la mano? De hecho, bueno, si fuera 2021, este bueno, estaría, pero súper duper funado. O sea, anunciara que estaba haciendo Sakura, es como, bueno. Pero bueno. Bueno, O sea, yo lo veo como que hago by day I do TV animation, by night I do whatever I want, algo Algo así. así, algo lo que sea. Bueno, Sí. ahora yo creo que va a Sí. ser muy hermoso para toda la gente de Otaku Nucioso, que cada vez que vean Sakura digan, weón, compadre, Midori. Qué Paz de bacán. ojo. Sí, bueno, entre otras cosas que también trabajó, fue parte de todo este súper gigante complemento de directores y trabajadores de animación de Macross Plus. Y yo comenté en su momento que había mucha gente involucrada, ¿te acuerdas, Pau? Sí, lo de Macross. Sí, y también fue el director de arte de Sister Princess, lo cual también me huele un poco la mente, es como, qué chucha. Espero. Sí, es como, what the fuck. Y lo que estuve cachando es que este compadre trabaja en un estudio de animación que solamente se dedica a hacer fondos para anime, que se llama Estudio Fuga. Y la verdad es que es cuático, porque entre las cosas que ha hecho Haryu, que es el director de arte de Midori, que los quiero recordar a ese punto siempre, es que trabajó en Akira, trabajó en Detective Conan, hizo los fondos de Hellsing Ultimate. Hizo fondos de Carta a Momo, y por si fuera poco, hizo fondos en Omoi de Poroporo y en Wolf Children. Lo hace todo, no le importa. ¿Cómo que Hace eso? Esta fondo. gente hace todo los que estuvieron involucrados en Midori en realidad. Sí, yo creo que estaba ahí así como, no sé, weón. Estaba lo Yo que creo que estoy. Midori es la guagua real, sí. Ah, sí. Yo creo que está el compadre de Carta Momo, dijo, a ver tu currículum. Ah, Midori, va para adentro, perro. Al toque. Vamos. Sí, bueno, pero quiero ahí dejarlo en claro. Cada vez que usted vea a Sakurita, recuerde, Midori. Los pétalos. Ah, qué bello, qué bello. Y bueno, la Lovechan lo comentó con mucha bien. Me parece maravilloso que la música de la película está hecha por J.I. Caesar, que nosotros en Otaku Nucioso hablamos de él en el episodio de Utena. porque este compadre, que es poeta, por sobre cualquier cosa, y que estuvo involucrado en las protestas estudiantiles de Japón en los años 70, él hizo las famosas canciones de los Sentai, Unmei, Mokuyushi, no sí. Toda esa letra. Esa música tan, tan sublime la hizo él. Todas esas canciones que yo les quiero recordar que, bueno, para la gente que ha visto Utena, Sentai, Unmei, Mokuyushi, que es el tema de la revolución de Utena, cada capítulo que pasaba tenía letra nueva. Cambiaba un poco la segunda frase, creo. Sí, pues, cuando empezaban a pelear, porque eso es parte de la canción. Eso explica por qué en el OST tenía como 27.000 versiones de esa cuestión. Yeah. Sí, pues sí. Sí, ya. Por cada pelea que había en Utena, la letra cambiaba. Yo pensé que era como un, yo pensé que era como un pedazo de la canción nomás, pero no, sí, no era la, una canción. La parte de la intro de Zeta, un memo Kurushiroku, es la misma letra, pero cuando empiezan a pelear, que es parte de, cambia siempre la letra. Y que son unas letras así como completamente artística, poética, si es que sí, se acuerdan. Sí, me encanta. Ahí quiero agregar una parte como de mi historia personal, porque les encantan las historias personales, vamos, ¿cierto? Me encantan. Obvio. Lo que pasa es que yo cuando tenía 12, 13 años tenía una amiga que compraba OST de anime a Japón. Mandaba la plata en un sobre, así de ese nivel. El primer mundo, lo hemos hablado del programa. Y me mandó como la lista de cosas que podía pedir y me dijo, ya, pide lo que quieras. Y yo pedí los de Utena y me llegaron y lamentablemente se me perdieron. Me perdieron. Pero nunca se me olvidó el nombre de J.A. Seacer, que lo he visto escrito como Seacer. Caesar, César, es decir, tiene muchas variedades de nombre el caballero. Pero nunca olvidé su nombre. Y después de muchos años después vi Midori y dije, ¡oh, es la misma persona! ¡Ah, no puedo creer! me quise sacar al tío de la duda de lo que dijo lo de Chan y me metí ahora automáticamente a Wikipedia y la lectura en katakana es Shisa. Shisa. Shisa. G.I. Shisa. Muy complicado. Ya, el Shisa. El Shisa. El Seacer. Hechiza. El hechizo. El Seacer nomás. El Seacer. ¿Qué tal? El Seacer. El Seacer para los amigos. El Seacer para los pachos. Shisa. Bueno, este compadre es la música de Midori. El mismo de Utena. Sí. Que como también les comenté hace un rato, él estuvo involucrado también en Konchuji Terayama, que es todo este movimiento New Wave de películas. Él también hizo un grupo de teatro que se llamaba Tenkyo Saijiki, pero estar pronunciándolo bien. Y esto lo hizo después de la muerte de Chuji Terayama. Y siempre estuvo muy, muy en la beta artística, siempre metido en el movimiento como más revolucionario. Y buenos discos, debo decir, me gusta harto su música. Qué bacán, yo nunca he escuchado un disco exclusivo de él, así que voy a darme la vuelta un día, buena, y lo echan. Bueno. Sí, está como, entre comillas, sus discos solistas. Está también lo que sacó con Tenjo Saitiki y también está relacionado a un grupo que se llama Tokyo Kid Brothers, que también si es que les interesa pueden escuchar que está todo eso metido como en la movida ya psicodélica de izquierda. Dale, qué bacán. Yo nunca he escuchado su trabajo así como solista, siempre he escuchado las cosas que hizo con el anime, con Midori, con Utena, entonces me da mucha atención. Bacán. Si les llama la atención, están esos tres. Se los recomiendo. Y bueno, la verdad es que este va a ser como un capítulo excepcional en Otaku no Chuzo en este contexto, pero como ustedes se imaginarán de que esta película es super under, bueno, y ahora ya no, pero me refiero en el momento en donde sale. Bueno, hay gente que va a decir que todavía lo es, no sé, ahí lo podemos debatir, pero en el momento de su creación fue extremadamente under. La verdad es que todas las personas que pasaron por el tema del sello es gente que es como esto y chao. Igual lo entiendo, porque es como, no sé, igual es como, creo que en Japón podría ser, pero, de hecho yo me pregunté si los ibas a encontrar a los seiyuu. De hecho pueden ser hasta nombre inventado. Probablemente, era como, no quiero estar en la nómina esta wea, por ejemplo. Puede ser que sea gente de teatro, no sé, la verdad. pero yo la verdad estoy investigando al respecto de la gente que trabajó como seiyuu en la película y fue imposible encontrar, excepto de una pura persona que hace voces off de televisión y película, pero más allá de eso, gente que no pide nada. No sé si lo echan cacha al rock al respecto, yo me fue mal por lo menos. No conozco a ninguno como que haya hecho algo más aparte. Lo único sí de que, no sé si, bueno, igual vale la pena decirlo, de que la persona que canta el ending es la misma Midori. Yeah. Como tal vez lo otro que hizo, cantar el ending. Es como, cabra, tenés que cantar además, por si fuera poco. Sí. Y sufrir. Seguir sufriendo. Sí. Así que eso, quería comentarlo. Lo sé, porque siempre le damos harto hincapié acá en el programa, pero la verdad es que en esta instancia fue como, no ve. También en la parte como de lo que es lo técnico, el director de fotografía. Ah, ¿lo vas a decir tú? No, por favor. Ya. El director de fotografía fue Nobuyuki Sugaya, que también estuvo involucrado en Kitaro. No sé, lo que sí es que no sé en cuál de todas las adaptaciones de Kitaro habrá estado. Porque hay varias. Hay muchas. Chivo. Pero sí. Igual hay buena relación, porque Kitaro es como grotesco, oscuro. Kamishibai. Claro. Kamishibai. De hecho, a mí, cuando dieron Kitaro en la tele acá, yo me acuerdo que me daba, como que me inquietaba y me daba un poco de asco. Pero eso no evitaba de que me gustara, de hecho me gusta mucho. Pero eso me pasaba con Kitaro. Ya sabemos a quién invitar cuando hablemos de Kitaro, Pau. Me da asco. Me gusta. Clarísimo, me gusta, pero más. Especialmente lo veo porque el capítulo anterior, cuando hablamos de anime que no nos gustan, igual un par de personas nos mencionaron que no pasaban Kitaro, pero más que nada como por un shock cultural, bro. Hoy sí lo escuché y me dolió, pero está bien. Sí, es válido. Sí, es válido. No lo comparto. Ni lo respeto. No. Mira, lo último que podía agregar frente a este tema es que, claro, este compadre sacó la película en este cine. La verdad, yo no sé cómo habrá sido la reacción de la gente en ese contexto. La verdad, no lo sé. Debe haber sido toda una experiencia. Pero debido a todo esto, la verdad es que el tráfico de lo que se pasó acá, cuando llegó a Chile, y yo creo que llegó a todo el planeta de esta manera, era esta versión media pseudo-censurada. Yo la vi cortada, de hecho cuando salió el DVD que le voy a comentar de ahí, tenía más escenas, fue como, oh, bueno, yo no me acordaba de esto, para nada. Y efectivamente esto fue porque por muchos años fue un tráfico piratongo de VHS, por muchos años, de verdad que era como, bueno, no hay una manera de ver en Midori que pirateándola, que yo supongo que el compadre de este weón dejará de saberlo, bueno, si no creo que sea weón. Y tuvieron que pasar muchos años para que saliera finalmente el DVD. Y el DVD originalmente fue una movida europea, porque tú cachai que a la hora del shock, los europeos salvan el día, no los gringos. Sí, es europeo. Sí, salió en Italia y en Francia, y fue de esta versión un poco mejorada, pero al mismo tiempo de todas maneras incompleta, que es la que está disponible en todos lados. Aunque creo que igual todavía, si te dan la paja de buscar la versión esa ultra cagada que vi yo hace los 90, todavía está disponible en internet. Pero la verdad es que esa es la única manera de conseguirla así como original. Como que si usted es muy fanático y quiere comprarse el DVD, yo creo que ni veis todavía te lo voy a pillar. Pero yo creo que como todas estas cuestiones de Midori debe ser, no sé, caro, probablemente. Y como ya lo hablamos, el manga que subió, esas acciones del manga están por los cielos. Ahí das el Estaba viendo ahora la entrevista que el autor, como que él no quería por un tiempo como darle, y yo creo que quizás por eso como que no hubo una reedición de Midori, que él no quería que se saliera de control el tema de la distribución, por lo que implicaba, porque él decía, yo me he censurado a mí mismo en Japón. Entonces, como que a mí me hacía sentido, como les había dicho, entonces también yo creo que por eso no hay más ediciones de nada. Probablemente. Yo solamente puedo decir, señor Jarada, esto en Latinoamérica, todo está fuera de control. Sí. Sí, la vi. También quería agregar de que ya sé que lo he nombrado como 10.000 veces, pero bueno, Como le había comentado, de que cuando mostraron la película era como toda una experiencia sensorial y había muñecos y cosas así. Uno de los diseños de uno de esos muñecos lo hizo Chuji Terayama, que lo nombraba no sé cuántas veces. Sí, ah, lo hizo. Sí, hizo el diseño de uno de los muñecos. Así que está ahí involucrado el caballero. El Hasta el final. caballero que hizo el funeral de Rikichi. Oh, qué bello. Y también otra cosa que quería agregar era de que el Hiroshi Harada estudió teoría de dirección de, me imagino que de películas, con Satsuo Yamamoto. Y dije, ¿quién es eso? Y Satsuo Yamamoto es un director de películas que estuvo muy relacionado también con la izquierda japonesa. Yo no he visto ninguna de sus películas, tengo que decirlo, pero se ven interesantes, ¿no? Yo no lo conocía. Sí, bueno, es que las conexiones que hay entre todos estos locos deben ser así, brígido. Y era miembro del Partido Comunista Japonés. Uy, que, bueno, toda esa historia de la izquierda en Japón es, bueno, alucinante, bueno, porque, bueno, ser de izquierda en Japón es como la peor weá del universo, bueno. Es completamente algo outsider. Sí. Pero bueno, sin ir más lejos, The Stalin, la banda de punk que he comentado aquí con Robichan, se llamaban The Stalin porque ellos consideraban que ponerle un nombre como Stalin a la banda era lo más degenerado y rechazado en la sociedad que podía estar en Japón. Ahí está Entonces, el shock value. el shock value, sí. Así es, señores y señores, que efectivamente esta es una película que vamos a estar conversando ahora ya con los spoilers y todo eso frente al tema del shock value, que fue muy muy popular, por lo menos en los círculos underground acá en Chile. Y queremos comentar, antes de empezar a hablar de la película per se, que para la gigantesca sorpresa de mucha gente, incluyéndome a mí, el año 2016 salió nada más y nada menos que un live action de Midori. Sí, bueno, ¿qué se puede decir? Yo mejor creo que lo dijimos para cuando terminemos de hablar de la película de anime, ¿les parece? Sí. Así que eso, bueno, adelante, Mau. Llegó la hora de empezar la película con los spoilers que empiezan ahora en Otaku no Shosho. Tin, tin, tin, Bueno, esto va a estar. Creo que va a ser la película más difícil de describir que voy a tener que hacer en toda Mau. mi carrera de. Pau, tienes que imaginar de que está en el Kamishibai. Está en serio, porque me lo voy a Experiencia tomar en serio. sensorial. Experiencia sensorial. Porque si me dices que haga eso, no lo voy a hacer. No, no, tranqui, pero ya ha llegado un punto en tu vida, Mau, que has comentado muchas películas tú, así que esto es Kamishibai a la vena. Dale. Vamos a ponerle play a esto Let's entonces. go. Si hablamos de Shock Value, empieza inmediatamente con una serie de imágenes que de hecho son como pinturas tradicionales de yokai, pero va como esta imagen como del terror que va pasando. Y bueno, siguen pasando. Ah, con ese tono sepia como de película sin muda, años 20. Ah, quería agregar algo del director mientras siguen Ah. pasando estas imágenes de como del infierno japo, de hecho es como ese tipo de pintura. Que el director decía que él, si bien no tiene como algún tipo de como deformidad física ni nada así, él decía que si era como muy débil de salud. Entonces, en inglés me gusta la palabra que usa, que dice que I have an impairment, que era como el subtítulo. Entonces él decía que él le interesaba mucho esta película porque se trataba como de esta gente que tenía como algún tipo como de impedimento físico o algún tipo de como peculiaridad que lo hacía diferente al resto, que lo hacía normal. Entonces como que. Sí, ahora que me acuerdo, sí, oh, me acordé. Lo que pasa es que el tema de la discapacidad en Japón igual es un tema súper, súper tabú. Sí, es Tal vez en esto terrible. de lo que tal vez como una sociedad como que busca la homogeneidad, Sí. cualquier cosa que se salga de la regla es algo que se intenta desaparecer. Yo un tiempo estuve viendo unos doramas, porque estaba aburrida, unos doramas de los 90, y había uno de ellos que se trataba de una institución, no era como una institución psiquiátrica, era como había mucha gente con incapacidad intelectual y les intentaban como darles un trabajo, pero en realidad los abusaban, a todos sufrían mucho. Y dentro de que me puse a investigar un poco más de esto, había un paper por ahí que encontré que hablaban de que realmente lo que se ve en como en el mass media en Japón sobre lo que es las incapacidades de cualquier tipo es prácticamente cero. O lo que se alcanza a mostrar suele ser, por ejemplo, no sé, ciegos, pero muy hermosos, o gente en silla de ruedas, pero generalmente es muy, muy hermosa. Entonces, como que todo lo que se salga de eso es completamente como prohibido y tabú. Yes. Así que me hace pensar en las... me hace pensar en las compras de verduras, como que tienen que ser todas perfectas. No sé si se acuerdan de los convenis, es como que son perfectas las verduras. Sí, completamente perfectas, y aunque tengan, no sé, como un machuconcito para la basura. Es por eso ese mismo tema de por qué las cosas usadas en Japón son tan estúpidamente baratas. Es lo único que agradezco en ese aspecto, pero... Sí, ¿sabes qué? Sorry, que yo estaba empezando a hablar de la película, pero lo de Chan le ha hecho un tope, pero como al 100% con el comentario, porque yo creo que efectivamente la película sí tiene que ver con eso. No hemos hablado todavía como de las lecturas personales de Midori y eso, pero la verdad es que le achuntaste a mil porque me hiciste acordar, y sorry el off topic, pero tiene que ver, creo yo, que hace unos años atrás, creo que fue hace unos 8 años atrás, no sé si se enteraron que hubo este asesinato en masa de un loco que se metió a un sector en Japón donde solamente atendían gente con discapacidad y mató a mucha gente a balazos. Sí, no, sí. No. De hecho, creo que él mismo trabajaba ahí. Sí, trabajaba ahí. El Won terminó matando, creo, como a 20 y tantas personas. Fue una cuestión, así una masacre. Y toda la gente que murió era discapacitada, po. Y lo que quiero comentar es porque cuando dieron la noticia en los medios japoneses, nos dieron los nombres de la gente discapacitada, que murió, porque les daba vergüenza a los familiares que se enteraran que existían. Sí, po. Sí, tienen todo un tema, es como súper arraigado en su cultura, de que como que quieren borrar todo eso. Es curioso ahí el, no sé, por lo menos para mí es como el shock cultural en ese sentido. Es terrible, güey. Es horrible, bueno, en fin, es perfecto. Dale, vamos. Ya. Bueno, después de ver esas imágenes del infierno y de los yokai, empiezan a pasar estas texturas que son muy bonitas, de flores, con colores brillantes. Sakura. Sí, de Sakura. Y sale esta gráfica muy retro, por ponerlo, que dice Midori, la niña de las camelias. Parte con estas escenas que son representativas del edificio como que lo construyen itinerantemente del circo, que está hecho de esta cuestión como de manera temporal, que son como unos palos que los ponen, tiene estas banderas llamativas, pero tiene como... es todo muy pasajero, como que no es tampoco esa imagen de circo que nosotros tenemos de esta carpa triangular, sino que son como... ¿cómo decirlo? Es como una mediagua casi, como de paja, y como con telas brillantes. Se van pasando estas imágenes de estas rarezas que están dentro del circo mezcladas con estas imágenes del infierno. Y va nombrando rápidamente estos como palabras que están relacionadas a lo que ocurre. Entonces tienes estas imágenes de colores hermosos, las lámparas, una mujer hermosa que le con los dientes le saca la cabeza a un gallo, un demonio infernal, y aparece un hombre con vendas que no tiene brazos. Y yo quiero comentar que ya desde ese momento cuando estaba viendo, me digo, ¡oh, shit! Sí. Ay, bueno. No, y hay uno como de arquetipos que no lo... como que no lo escriben tanto, que aparece como uno de los personajes, como que le está como latigando a una mujer, y está como poto pelado. Ah, esa mujer es Midori. La mujer a poto pelado es Midori. LOL. 12 años, foto pelada y la sota. Pucha, rayos. Y bueno, las rarezas que ocurren son este hombre vendado que es experto con los pies porque no tiene brazo, esta mujer de la serpiente que se las mete o saca por la boca. No estoy segura, pero ella es como la persona que pasa más tiempo en pelota en toda la película. Sí, entonces, saca la serpiente de todos los orificios posibles, sorry que lo diga, pero... Sí. Sí, pero es que es la verdad. Que aparte es como el personaje como mujer más sexualizado de la película también. Es que es el único, aparte de Midori, creo. Sí. Sí. O sea, o tal vez me tiró un spoiler, jaja. No, había estado con spoiler mismo, sí, da lo mismo. Sí, no, pero es que este otro personaje, yo no estoy segura de él, como que no hablaría de él, ella, no sé, no me quiero meter ahí. La película está dividida en capítulos y ahora vamos a partir con el prólogo, que te muestra una ciudad de noche. Y hay un puente, está este color como verdoso, que normalmente en las películas para mí como lenguaje siempre genera esta sensación de extrañeza. Como que siempre me da una idea de lo irreal con el verde. Y te va mostrando como una ciudad súper decadente, techos arreglados, gente que duerme en la calle, ventanas taponeadas, muy aglomerado, carteles por todas partes. Y está la voz de Midori hablando de nombres de flores y de árboles como por fecha. Y ella está abajo de un puente y vende flores. Y bueno, acá pasa un hombre y este hombre le ofrece las flores. Pero esta parte a mí, de hecho, inmediatamente me generó mucha incomodidad porque era esta mano como de hombre, como peluda, como que la tocaba inmediatamente, como que le hacía como cariño. Bueno, yo tenía 14 años, Pau, y fue como, oh, shit, acá vamos. Sí. Sí. Y esa parte, yo juraba que aparecía en el manga, pero como todo el backstory de Midori no sale. Mira, estamos en la parte de los spoilers y ya como que me importa toda una mierda. La verdad, pues, ¿quieres comentar algo respecto como de esas como diferencias que tú consideras entre el manga y el anime? No, tal vez no tanto señalando como cosas demasiado importantes del manga, si es que gente no lo ha leído. Eso sí. Por ejemplo, ese acercamiento del señor no existe en el manga. Y yo juraba que sí, pero no. Dije, oh, ¿qué? Se perdió algo. Pero no existe. ¿Con qué parte del manga? El manga empieza con estas imágenes que tú dijiste. Como con Midori a poto pelado le están pegando. Así empieza. Y con la mujer como sacándose o poniéndose las serpientes, con toda esa parte empieza. Y después ya pasa la parte del perrito. Hasta ahí lo voy a dejar. Ah, sí. Como que podríamos decirte que el trasfondo de por qué Midori llega allá, se lo saltan en el manga. Exacto, se lo saltan. Solamente ella lo cuenta, así como, hoy me hicieron tonta. Oye, me llevaron a engañar. Me llegaron a engañar para chillar. Sí, eso mismo. Eso mismo. Pero no me pagaron lo que quise. Yo fui Y dale. Como que toda esta... Ah, una cosa más. Que toda esta narrativa que a mí me recuerda mucho a ese cuento infantil que es la vendedora de cerillos. Uh-huh. Todo eso no existe en el manga. Yo juraba que sí. Curioso. Sí. Igual me gusta... Igual me gusta esa narrativa, como que me da aún más pena a mí. Sí, a mí igual. Bueno. Sí, porque da como esa idea del antes y del después también, como que te... Al menos a mí me da mucha pena porque en el fondo ella está vendiendo las flores para ayudar a la mamá y este hombre le dice, deberías ir a otro lugar a vender las flores porque es un lugar muy, muy triste y que este tu padre se fue y tu madre está enferma. Entonces, y le dice, no he vendido nada hoy. Entonces este hombre le dice que le va a comprar todas las flores. Y de hecho sale esta imagen, a mí siempre me generó un poco de incomodidad, que son estas de las luces donde llegan los bichos. Los bichos se acercan y se mueren al acercarse a la luz. Uh-huh. Y ahí Midori dice, la luna lo está observando. Y ahí Midori llega donde la madre y le dice, parece que este hombre me va a ayudar, me compró todas las flores, puede que vaya al paseo del colegio. Y esta parte es terrible porque le saca la frazada a la mamá y la mamá ya mucho tiempo muerta porque se la habían estado comiendo los ratones. Se la habían metido por la vagina y se la habían estado comiendo por dentro. Sí, que es muy dramático. Sí. Y eso Maruo no lo puso, lo pudo haber puesto. Igual es como un cliché de ese como sufrimiento dramático de este tipo de personajes, pero llevado al extremo. Sí. Y siempre en los recuerdos, bueno, que después se repite de nuevo, aparece como un termito de Midori. Sí, sí, que es como de niñita. Sí. Que es muy shoyo, de hecho. Sí, muy, muy shoyo. Como que podría salir Candy Candy en la wea. Es sí. Casi Candy Candy para mí. Que a mí lo que me duele de esa parte es que como que solamente esos dos objetos envuelven como toda la infancia que ella debería estar viviendo. Porque al final, como muere la mamá y no tiene con quién ir, va a la dirección que le deja este hombre. Y resulta que no era un lugar bacán, es este circo, y todos los el dueño no está del circo, que es como el jefe. Y están todos estos freaks del circo y la hacen cagar. No tengo otra palabra para decirlo. Sí, de una manera se la violan, básicamente. Uh-huh, como que se aprovechan de lo indefensa que hay y se la violan entre todos. Y Midori desde ahí queda atrapada con ellos. Tú empiezas a viajar con ellos incluso, como que ya no tiene escapatoria. Como y... la ocupación de Midori ahí es hacer como los mandados... La hacen recagar de todo al principio, es la que la hacen más sufrir. Sí. Ah, especialmente también porque como la encontraban bonita, igual también había un poco como de envidia con todos estos buenos que tenían deformidades. Sí, porque estaba un personaje que es como una niña que tira fuego, pero en realidad es que no sé cómo describir a este personaje, pero después se va a entender que es un niño que se viste como niña o se ve como una niña. Que la verdad es que no me quiero meter ahí porque yo no sé en ningún momento si declara como que lo hace por engañar o lo hace porque le gusta cómo se ve, no lo sé. Yo, de verdad no lo sé. Yo recuerde, nunca hay como ese tema, es como... No. Soy hombre y hago esta weá y como que le gusta como el morbo de ese tema. Sí, entonces como que a ratos como que a mí me va a entender que... ¿Este personaje es malo con Midori solo porque es una niña o es malo porque sí nomás? Ah, como pues, que no lo tengo muy claro también. Es una buena pregunta. A mí, a mí me da la impresión de que solamente era malo de adentro. Sí. Pero es una impresión personal. Sí, pues. Y está este personaje que es la de las serpientes, que no necesariamente la trataba mal, pero sí le tenía envidia, definitivamente. Entonces ella empieza a decir como... Empieza a decir, nos movemos de un lugar a lugar, ya no puedo ir al colegio. Y además todo es horrible, como que no puedo dormir en la noche pensando qué va a ser de mí. Como que pasan estas imágenes como que uno dibujaría en el colegio. Y a Midori la meten en este acto en que tiene como que morder este gallo, el dueño la hace como shibari, la maltrata, es brutal, la verdad. Y que a ella le daba mucho asco. Sí, bueno, era incapaz de hacer el acto porque no era capaz de matar a la gallina con los dientes. Que era como, yo tampoco podría matar a una gallina con los dientes, sacarle las tripas. Como que no. De hecho, como la segunda parte es de que le están reprochando que es incapaz de hacer eso y vomita en medio de la práctica. Entonces, como que le empiezan a reclamar porque supone que es el trabajo de ella. Entonces, ella tiene que hacer algún tipo de acto para ganar plata. Tiene que justificar el sueldo. Sí, pero bueno, al lugar le va pésimo, como que hay gente que entra al show, pero realmente nunca pagaron la entrada. Y como que está lleno de cabros chicos que obviamente no tenían plata y se iban a reír de ellos. Sí. Y bueno, le pasa que, bueno, esta escena que es como muy emblemática, que ella de repente se despierta en la noche y ve como a todos los otros como performers como teniendo relaciones en diferentes situaciones. Que entra mucho como esta idea del voyerismo. Como que incluso le invitan, pero la mujer no quiere. Después también ve al jefe con este otro personaje, que hasta ese momento ella no sabía que era hombre. Y como que también es como un momento de alineación súper fuerte, porque ella es súper chica, y en realidad ella no quiere participar de nada de eso, obviamente. Sí, la verdad no recuerdo si lo dicen así específicamente en la película, pero Midori tiene 12. Sí, es súper chica. Ah, y ahí ocurre la icónica escena de... Sí, de los que ahí se escapa durante el día y ella, en el lugar donde están quedando, hay unos perritos en un templo y ella los alimentaba. Y como que tú sabías en esta película, cuando hay algún momento bueno, como que después va a cagar ese momento. Sí, eso es terrible. Sí, cambio, están mejores. Oh my God, no, lo que se viene. Sí. Y este personaje, que es un chico-chica, encuentra a los perros, los mata y la escena es increíblemente gore porque los revienta, los patea y los revienta y la cuestión es hipergráfica, no es como que te den a entender que lo hacen, no, te lo muestran, sale todo. La primera vez que vi la película, esa parte fue la parte que más me dio penita. Bueno, eso te iba a preguntar, de hecho. Sopa de perrito. Sopa de perrito me da mucha penita. Sí, mira, vamos a meterlo acá en el saco. Ese va a ser como... Pero puedo terminar de narrar la escena antes para que quede conectado. Dale, para poder... Que en el fondo después aparecen comiendo una especie de sopa con carne y le dicen, oye, pero ¿de dónde sacaste carne? ¿Cómo la compraste si no tenemos nada de plata? Y le dice, no es que alguien me vaya a vender carne de perro. Y Midori había estado comiendo también y se da cuenta de lo que hizo esta persona. Y se pone a llorar. Y le dicen como, ay, Midori, ¿por qué estás llorando? Estás llorando porque la comida está muy rica, ¿cierto? Ja, ja, ja, ja. Y ella sabe que lo que pasó y esta persona hasta se burla de ella y todo. Yo quería hacer una conexión de esa época, aunque no específicamente de ese año, sino como de 3 o 4 años después de lo que vi en Midori, que... cómo estaba todo este shock value de la gente que le gusta este tipo de cosas, que ahí al final, voy a comentar si eso es bueno o malo, da lo mismo. Esta escena de los perros que se los come la cuestión, yo tuve un déjà vu gigante con cierta escena de Nekojiru. Ah. Hoy no me acuerdo suficiente Nekojiru para decir sí. Pero bueno, sí. Ahí tal vez lo echan, se acuerda un poco, pero bueno. Eso. Sí, sí. Bueno, Nekojiru fue publicado en Garo, así que... Sí, a mí es. La tienda de Maruo. No, la obra de Maruo también fue una parte publicada en Garo, así que ahí tienen algún tipo de relación. Ah, sí, bueno, al final todo esto lo que quería comentar es que vamos en el disclaimer del blog, en esta película mueren perritos. Sí, de hecho está este Twitter que es como Does the Dog Die? Sí. Por ejemplo. Bueno. Nunca pensé que iba a haber tanto contenido de Midori en una misma semana. Estoy choqueada. Adelante, vamos. Bueno, acá hay otra escena que ya pasaron invierno. Y Midori, cuando viajan y ve trenes, los saluda a la distancia. Como con esta esperanza de, por favor, recójame a alguien. Y esta mujer de la serpiente le pega y le dice, oye, pero ¿crees que te va a sacar el tren de acá? Olvídate de volver a Tokio. Y le dice, tienes que pensar en ayudarnos. Y bueno, ahí está Midori, que tiene que limpiar la ropa, tiene que arreglar las cortinas, tiene que lavar esto y lo otro. Siempre le tiran ropa. Están estas personas como practicando sus actos entre medio. Y Midori simplemente se dedica a hacer ese tipo de labores. Yo creo que honestamente, ese debe ser los momentos más felices de Midori. Casi es como, por favor, no me pesquen así. Sí, eso, déjenme tranquila. Sí. Y bueno, ahí te muestran que pasa frío en las noches, la casa realmente como que no les aísla del frío tampoco. Y bueno, esta escena es terrible porque otro de los tipos, el que no tiene brazos, le dice, ¿por qué no duermes conmigo? Te voy a mantener calentita porque hace frío y la cuestión, y básicamente se la viola. Uh-huh. Y ella le dice, no te amo, no te amo. Ahí y ocurre esta escena de las vendas. Sí, ahí quiero hacer una acotación. En el manga, es una acotación muy estúpida, pero muy importante. Dale, dale, dale. En el manga, por favor. Midori usa calzones de lana. Es importante. Usa calzones de lana. Uh-huh. O sea, es que a mí me hablan de esas cosas en los colegios y yo nunca había entendido eso. Y como que me decían, pero ¿por qué no tienes uno? Y era como mentira que usan calzones de lana, como idea de picar caleta. Midori usaba calzones de lana y bueno. O sea, en mi mente, si usaba calzones de lana, yo supongo que se ocupan sobre tus calzones normales. Exacto, los tenía sobre porque él decía después, este tipo sin brazos le decía así como, no, si los calzones de algodón que tenía debajo de los calzones de lana me recuerdan a mi madre, bla, bla, bla, ya, y Freud, ¿qué haces acá? Y ahí, bueno, la viola. Sí. Que aparte un weón viejo y esta cabra tiene 12 años, entonces es como... Oh, ¡coche tu madre! Midori. Sí, y ocurre esta escena que la repiten también en Live in Action, que tiene que ver con que es esta escena como una ilustración, en que las vendas de este tipo le llegan como a Midori, como que se traspasan a Midori también. Bueno, acá está este chico practicando su acto de fuego, y Midori lo ve. Y bueno, acá este personaje... Dice como, parece que le salió perfecta la cosa, y ahí lo ve mear de pie, que hasta ese momento ella es mujer. Claro, ahí se revela que era que se pensaba que era mujer. Sí. Sí, en el fondo se trasviste por ahora. Uh-huh. Y bueno, ahí le muestra el pene, le hace el manso show, y la tortura con eso básicamente. Y como que esta escena es curiosa porque hace como este momento en que se extienden los cuellos. Y también se extiende el pene, pero era como, no tengo más explicación para eso, como que no entiendo qué pasa realmente. Como que queda en eso. Sí, ahí en el manga como que te lo explican un poco más. Hay como una página en donde sale solamente la cabeza de Midori así como yéndose allá al espacio y dice, si al menos mi cabeza pudiera marcharse lejos de este mundo, así como que ella ya no quería estar ahí, como que eso quería representar esa escena. Qué bacán que te tenemos para de todo eso, Loe, porque yo leí el manga, gracias. Pero hace años, si no me acuerdo. Se preocupen, lo tengo aquí al lado mío. Vamos. Gracias. Bueno, acá te va mostrando un poco la vida diaria en que ella va a hacer algunas compras, pero se vuelve esta vida diaria que ella ya no tiene, como ir a comprar, como llevar las cosas de la cocina, ver a otros niños de su edad, hacer lo que debería estar haciendo a su edad. Y después la empiezan a retar porque está volviendo muy tarde. Y se te quedas mucho tiempo en la ciudad. Y ahí la mandan a lavar a Hoichi, que este sí no tiene como dos, algunos como seres muy deformes. Y Midori ve a este ser y realmente no lo quiere hacer. Le empieza a decir Bakemono y todo porque no quiere tratarlos, no quiere lidiar con ellos. Incidentemente está una imagen de estas como monstruos del infierno como en el fondo y como que Midori empieza a gritar y quiere escapar. Y ahí la pillan los otros miembros del circo y la mojan entera. Y la mojan para torturarla en el fondo. La amarran, pelota. Se la amarran, la torturan. Y empieza a decir, quiero volver al colegio. Bueno, pétalos de segura. Que tiene un nuevo gusto ahora con el detalle que comentamos. Sí. ¿Y qué ocurre en esta escena? Que es un pasillo tradicional japonés y hay un sombrero tipo hongo flotando en medio del pasillo. Y Midori empieza a ver al papá y lo empieza a llamar. Da el caso, ve al papá y el papá se está comiendo un pepino muy largo. Y solamente la silueta del papá. ¿Y pero está como... será que estará comiendo un pepino? Así como a mí me recordó de las historias de los capas que los tipi. Que no sé si será por eso en realidad. Puede ser. Como algo más folclórico. Yo de verdad lo estaba pensando como por la simbología como Freud fálica. De verdad lo estaba pensando en puede eso. Puede ser también. Es Midori. Y bueno, justo está el papá comiéndose ese pepino. Y a Midori se le empiezan a dar vuelta como las articulaciones. Empieza como a deformarse. Y empieza a llamar al papá desesperada y se le empieza a meter una oruga por la oreja. Y el papá no la escucha. Y en medida que se sigue deformando y la oruga se está metiendo, toda la gente del circo la empieza a ver y se ríe de ella. Y le dice que... Y al final termina esta grabación. Nunca vas a conocer la felicidad como una persona humana. Entonces, esta era una pesadilla y al despertar resulta que se había enfermado. Y por una vez le permiten no trabajar ese día porque está enferma, tiene fiebre. Ahí, en esa escena en donde la gente del circo se empieza a reír de ella, todos como que cambian de cara y tienen unas caritas como muy parecidas a lo que es la obra de Kazuo Umesu. Ah. ¿Les puedo mandar una foto de cómo se ve? Sí, por favor. Sí. Más para el blog. Porque la cara de Midori particularmente es muy diferente en esa escena. Pero el resto no me... Como que se veía más shoujo. Sí, ahí lo veo. Ah, sí. Esas caras así como... Muy sesentas. Ay, ¿verdad? Como muy yeki. Sí, pues. Bueno, es que... Digamos que esa es la inspiración total de este compadre, entonces... Bueno, ahí Midori se mete bajo las frazadas. Y el jefe está haciendo cuenta y se dan cuenta que están súper mal de plata. Y acá la mujer serpiente empieza a preguntarle, pero ¿cómo nos va a pagar si no nos ha pagado hace tanto tiempo? Y el tipo le dice, no sé. Y ella le empieza a hacer como insinuaciones sexuales para que le pague al menos a ella. Pero el tipo está completamente no interesado. Y yo ahora recién vengo a entender bien esta escena porque al principio no había cachado con quién se estaba acostando en esa noche que Midori lo fue a todos con todo. Y al jefe le gustan los hombres, pues básicamente. Y bueno, ahí todos llegan a la pieza donde está Midori y están hablando de cómo no tienen visitantes, no hay plata, no se pueden cambiar de lugar tampoco. Entonces están viendo trabajar como cualquier otra cosa. Pero ahí le mencionan que va a llegar una nueva atracción desde Tokio que hace magia tipo occidental. Y todos están como, debería estar loco para venir a trabajar acá, no que estamos nosotros. Y empiezan a hablar de que desde que llegó Midori que ellos les va tan mal, que es culpa de ella que le que el circo le vaya tan mal. Por supuesto. Y bueno, ahí Midori se va de la pieza. Entonces ahí como que la culpan como completamente de que todo vaya mal. Y bueno, acá hay una escena de que llega el tren. Midori lo saluda como las otras veces. Llega este otro personaje de que los va a ayudar, que es un hombre que está dentro de una botella. Pero la botella es súper chica. Sí, aquí, y está fumando dentro de la botella. Aquí como que empieza la segunda parte de la película. Sí. Que el chiste de este tipo es que se puede meter o sacar de esta botella, pero la entrada es increíblemente pequeña. Es como estos trucos como de los huevos. Como que no es posible que la cosa entre a menos de que haya como, no sé, crecido dentro de la botella o algo así. Y bueno, ahí Midori es la primera que le aplaude como genuinamente. Midori está súper emocionada con ese acto. Sí. Y como sí. Que los demás lo miran así como, oye, ¿qué te pasa? Sí. Y bueno, ahí le hace un par de shows de magia y como Midori es chica, como que corresponde. Hace que aparezca un ave, aparece una flor. Y ahí él le da hasta un besito en el rostro. Que, bueno, ahí le dice si recibe uno de vuelta también. Y ahí como que inmediatamente se genera como una relación como mucho más íntima entre ellos. Y de hecho como que, bueno, se da con todo, la verdad, si lo está. Pedofilia absoluta. Sí. Tenía 12. Es el único personaje probablemente desde que nació, fuera de su madre, tal vez, si es que, yo aquí nomás como que especulo nomás, que le demostró aunque sea una mínima cuota de amor y cariño, entonces... Sí, pum. Bueno, acá hay una escena que es una buena que había conocido. Sí, pues encima la salva de ese puto hoyo donde estaba, porque es horrible. O sea, bueno, lo de bueno lo podemos debatir de ahí, pero bueno, en fin. Entre comillas, bueno. Es que bajo contexto es bueno, porque no conoce otra cosa mejor, ella tampoco, no hay nada más. El aprovechamiento, por eso digo, dependiendo del contexto, por eso lo digo. Sí. Y bueno, ahí ella tiene esta escena en que está en un campo... Y aparece este como una chinita, un ladybug, que le trepa por la cara. Y bueno, con él se besan todo, pedofilia pura. De hecho, quería investigar si porque aparecen como libélulas besándose. Y era como, tiene que haber alguna simbología japo de esto. Y le dice, no soy virgen y no sé qué, pero en el fondo se da que se van a casar. Uh-huh. O que se casaron, básicamente. Uh-huh. Y ahí empieza todo este arco en que hacen todo este show del Wonder Amitsu, porque es como el gran show del circo. Y de hecho como que nadie quiere ver al resto del circo, solo quieren verlo a él. Y él empieza a usar de ayudante a Midori. Y ahí Midori aparece con ese vestido típico el icónico. El icónico, que es el amarillo con puntitos. Sí. Entonces, bueno, con el acto de este mago les empieza a ir súper bien. Obviamente con mucha envidia del resto de la gente del circo también. Porque como nos está quitando el spotlight. Pero también mencionan de que no tienen cómo saber cómo logra el truco. Perdón, Masamitsu le está diciendo al Mitsu, Masamitsu. Y ahí empieza esta parte como media histórica, que dicen que él fue como una de las primeras personas en traer actos de magia occidental a Japón en 1880. Y decía que, porque aparte le dicen que es un enano, es un hombre pequeño realmente. Sí. Así que sí, le mostré el tamaño. Era como más pequeño que Midori. Sí. Entonces dicen que este acto tuvo mucha influencia en la magia japonesa de la época. Como este truco de meterse en la botella. Y bueno, ahí obviamente se convierte como en esta persona que todo el mundo le quiere hacer favor en el circo, porque es el que hace que todo vaya bien. El jefe particularmente se pone súper chupamella, pero él siempre hace como cosas en favor a Midori. Por ejemplo, dice, no quiero cosas para mí, pero tráigale por ejemplo un vaso de leche a Midori. Y le dice como, todo esto es gracias a ti, Midori. Como que todo el mundo sabe que por ella no hace nada, por ejemplo. Me estaba ahí para... Sí. Es como Tuxedo Mask. Pero no es mentira, Tuxedo Mask era esa cosa. Y bueno, lo hablaremos en algún momento. En algún momento. Y ahí bueno, Midori con Masamitsu se sacan una foto juntos. Que ahí me da curiosidad porque el fotógrafo también tiene como deformidades. esto en el manga solamente aparece que le sacan una foto. Lo de la deformidad lo agregaron en el. No salen comiendo choclito, más a salir. Están comiendo choclito. Oh, medio carrito. Sí. Porque ahora están comiendo choclito y. De hecho, se visten bonito y toda la cuestión. Es como una cita, la verdad, realmente una cita. De hecho, un momento agradable. Y ahí le pregunta, Midori le pregunta cómo hace el truco. Y él le dice, parece que se lo dice, pero nunca te lo dicen como abiertamente. Le dice, por las noches pasan cosas sorprendentes, durante el día vuelan flechas. Las tinieblas se esconden plagas, a la luz del sol se ocultan enfermedades terribles. Sin embargo, no debes temer a todo eso. ¿Lo has entendido? Y él dice, sí. Y yo no entendí nada, pero bueno. Ah, entonces este como corto, como abstracto, poético, es lo que él dice. Ah, okay. Sí, es lo que él dice. Bacán, pum, gracias. Lo dijo. Y bueno, ahí Midori se está maquillando y todo, y ahí como que le empiezan a molestar, era como te creís mucho y no sé qué, y como que la quieren pedir, oye, pero tenés que hacer todas estas cosas. Y bueno, le empiezan a maltratar muy mal en esta parte, le empiezan a zamarrear, la tiran contra el piso y todo. Y ahí Masamitsu la aumenta de tamaño, y la hace gigante, y al final quieren pelear contra él, pero al final saben que no pueden atacarlo ni nada. Aquí. Y al final toda esa pega que se la tratan de dar a Midori, él se la distribuye a estos cuatro. Ah, aquí ya se vuelve loca la película. Que acá empieza como, se empieza a meter como la administración del circo, Masamitsu. Bueno, está Midori comiendo como con Peito al lado de la carpa, y aparece este tipo de las vendas. Y que no tiene brazos. Y le empieza a decir, perdón, como que siempre me has gustado, ¿por qué no te vienes conmigo? No lo voy a hacer nunca más. Y Masamitsu está viendo. La wea es tóxica en todo caso. Buen tóxico. Y como que va caminando y ve un brazo en putrefacción, considerando que él no tiene brazos. Y al final la tierra como que se lo come y se ve a sí mismo tratando de ayudarse a él de sacar, pero era como, no me puedo ayudar porque no tengo brazos, no me puedo salvar. Y era él mismo pero con brazos. Sí. Como, algo raro. Y al final era una ilusión que le hice Masamitsu para deshacerse de él, pues. Porque Midori-chan iba a ser solamente de él. Sí, de él. También un tóxico, todos tóxicos. Sí. Watashimo nota. La cuestión es que muere este tipo. Nadie tiene muy claro cómo, y aparte tiene como esta arena en la boca con la que se ahoga. Y como que dicen, pero ¿cómo lo habría hecho si él no tiene brazos? Bueno, en otras cosas Masamitsu se había metido tanto en la administración que él había hecho que a todos los del circo les pagaran más plata. Y eso influye mucho porque después se vuelven un poco mejor gente. Un poquito. Ah, se llama Uchisuke, el tipo de la fenda. Y ahí, bueno, ahí ven el cuerpo de Uchisuke, como que no entienden muy bien qué pasó. Y aquí Midori escapa porque ella vio lo que pasó, porque sabe que fue Masamitsu el que lo ahogó a este tipo con arena en la boca. Y ahí queda... Así, que ahí ella se empieza a dar cuenta que en realidad Masamitsu no es tan buena persona como parecía ser. No, de hecho está asustada. Y ahí como que simplemente ella dice que no va a decir nada. Una amenaza. Sí, pues. Y aquí ocurre otro evento en que llega como una especie de reclutador de cine que quiere a Midori como actriz de cine. Y ella como que de verdad lo quería porque le gusta esta idea de que le vas a comer bien, la gente te va a tratar bien, todos van a ser buenos contigo. Y Masamitsu va y le rompe me la... Encanta, me encanta como la visión de lo que es lo bueno para Midori, porque está como en su camita. Y hay un gato. Y hay un gato. Es completamente mi visión de estar bien, estar acostada. Y que de hecho esa imagen cuando le dicen así como, no, es que va a ser mi próxima estrella del cine, y hace como, ¡ah! Esa imagen es icónica de Midori también. Bueno, acá Masamitsu dice, yo soy el guardián de ella y no puede hacerlo, como que yo decido que ella no puede, y le rompe con la tarjeta de presentación que le habían entregado y todo. Y Midori como se esconde dentro de la cama, y había tratado de reponer la tarjeta porque en el fondo ella quería mucho eso, y Masamitsu la va a ver porque tienen que hacer el show. Y él le destruye lo que había como ordenado y todo, y ahí como que se enoja de manera violenta con ella. De hecho, ahí está se la nota... relación tóxica mil veces. Sí. Si antes está a 80, está a 10.000. Sí, voy acá como que ocurre esa escena en que la empuja tanto que rompe un vidrio. Con la cabeza. Con la cabeza. Y al final la mete dentro de una botella. Sí, cuando salió ese personaje en pantalla, cuando le golpeé, yo pensaba que iba a terminar en eso. Ya va a terminar metiendo dentro en la botella. Y bueno, él va a hacer el acto solo, y como no se mete el tiro en la botella, y todo el mundo le empieza a decir cosas como, ay, de un enano, yo solo queremos que te metas y hagas la cuestión al tiro, y él se enoja, y esta escena es brígida, porque empieza a... se enoja con el público, y poderes contra el público y empieza a deformarse la gente, empieza a explotar, se empiezan a retorcer. Esta es la escena super duper recordada, media artsy a cagar de la película. Bueno, es como el equivalente a esa escena de Belladonna cuando salen como todas aguas de los 60, sí, hippies, así. Sí, había pensado en eso también. Sí. Sí, si no han escuchado ese capítulo, pueden escucharlo. Además, que está una persona maravillosa y mira. Sí. Obvio. No les diré quién es. No, es pero, es maravillosa. Es bella, ¿no? Totalmente bella. Muy bien. Y bueno, todavía sigue ocurriendo esta escena que... Sí, digamos bueno, que eso tiene que verla ustedes, weón. Sí, está increíblemente animada además. Como que yo creo que una de las escenas que tiene más trabajo de toda la película. Y en el manga hay alguien que le crecen tanto los testículos, tiene unas bolas gigantes. Gracias Maru. Bueno, continúa esto y el dueño del circo como que lo único que quiere es que pare porque si no le van a quitar el permiso para poder seguir presentándose. Y el resto de la gente del circo están pasando la raja, la verdad. Porque yo entiendo que ellos odian a la gente, jeje. Y Walmer también como que lo van intercalando con imágenes de como eventos naturales, como trueno, olas, cosas así. Y bueno, ahí llega la policía incluso, y Masamitsu para, pero cae como dormido porque ocupa mucha energía. Y esta parte me llama mucho la atención después, porque Midori como que finalmente se sale de la botella, pero nunca estuvo dentro de la botella, era como que le hicieron creer que está dentro de una botella. Y ahí estaban conversando de que cómo lo iban a hacer, porque le había pasado toda esta cuestión. Y al final todas estas deformaciones que le había pasado a la gente después recuperaba su forma. Entonces decían como filo, pero igual era un problema. Y al final a Masamitsu despierta y de repente dice, ya no quiero trabajar en esto, ya no me siento como que quiera seguir haciendo esto. I'm done. Sí. Y bueno, ahí está Midori rezando afuera. Y le pide perdón a Midori y le dice, nunca voy a dejar que nadie más te tenga. Y le dice, me voy para que vengas conmigo. Y ella le dice, no quiero ir a más lugares lejos, quiero ir a mi casa. Dado el caso, empieza este proceso en que se van a ir realmente. Que este capítulo se llama La canción final abajo del árbol de cerezos. Sí, aquí la película se vuelve así como súper rígida, para mí por lo menos. La primera es que, yo tengo que decir que yo tenía 14 años cuando la vi. Por ende, como que hasta ese punto a mí era como, ¡ay, cacha la violencia y la weá y todo esto! Pero esta parte, ya el capítulo final de la película, es como, weón, no sé lo que acabo de ver, pero puta que fue bacán. Esa es la explicación de su momento. Esa es una de las mejores sensaciones de la vida para sí, mí. Sí, es maravilloso. Bueno, acá parte una escena donde está Midori con los ojos cerrados y la mano de Masamitsu cuenta 1, 2, 3. Y el 3... Midori abre los ojos y ve como una especie de camino como sinuoso. Le dice, camina derecho. Y ella lo hace y al salir como de esta especie de espacio, aparece en Tokio. En el Tokio que ella conoce. Llega a Asakusa. Sí, que es donde ella vivía. Sí, es donde ella vivía y... Les voy a mandar otro link, ¿pueden creerlo? ¡Vamos! Porfa. Que ahí muestran todos los lugares que se basaron en los lugares que después Midori visitaba. Sí, que bueno, por si acaso, bueno, que Asakusa es como el lugar turístico de Tokio, entonces ahí hay hasta cosas para ver. Qué bacán. Y ahí el director tuvo muchas decisiones como artísticas de poner lugares verdaderos como el setting de la historia. Eso es muy típico de anime, la verdad. En todo caso. Porque siento que algunas de los fondos son incluso fotos, como trabajadas para que funcionen de Como fondo. pintada encima. Sí, yo creo que hicieron eso. Y bueno, acá Midori llega a su casa y está como todo lo que lleve perdido. Está el papá, está la mamá, la están esperando a comer. El papá le había comprado unos como snacks para cuando ella fuera al paseo del colegio. Van a dormir junto a la cama. Sale su termito de nuevo. Sí, sale el termito de nuevo. Y bueno, ahí te vas dando cuenta después cuando apagan la luz en la noche que que Masamitsu está dentro de la ampolleta. Y al final despierta y está en los brazos de Masamitsu. Y le dice si va a venir con él, si se va a ir con él. Y ella le dice que sí, porque en el fondo él puede hacerla ver esas cosas. La ilusión. Sí. Porque al final como que uno pens yo pensaba que iba a salir como algún tipo de truco de lo que hacía Masamitsu y no, de verdad él tiene como poderes mágicos. Sí, no eran como esos trucos de mago, ¿no? Era como algo más Poderes. complejo. El Sí. logo real era legit. Era legit. Sí. Y enano. Sí. Quizás por eso era legit. Bueno, ahora ocurre que el jefe de ellos se escapó con la plata del circo. Y se escapó con la plata nomás. Y están todos como no saben bien qué hacer. Particularmente el chico que hace lo del fuego está súper molesto. Y bueno, la Porque lo persona dejaron del... botado, no se lo Sí, llevaron. po. Sí, po. Y bueno, la persona esta de la serpiente empieza a ordenar sus cosas y se quiere ir. Pues, voy a encontrar un hombre rico y veo que hago. Y está otro hombre que tiene un parche, que es el de la espada. Y ahí dice que también encontró trabajo, como que puede llevarse estos chicos que son como bestias que están. Y este chico del fuego se empieza a cortar el pelo. Entonces ahí Midori se va con Masamitsu, les hacen una despedida súper formal. Y curiosamente este chico aparece y la despide ya con el pelo corto, viéndose como un niño. Y ahí, de hecho, habla incluso hasta con cariño, es como ojalá los veamos de nuevo algún día y se van caminando con estos pétalos de cerezo que están Un cayendo. poco de ironía toda esa weá, la verdad. Sí. Sí, y también hasta le dicen a Midori, Midori, te ves preciosa. Sí, es súper extraño esa parte. Y ahí, bueno, se supone que están esperando el bus y Masamitsu dice que va a buscar algo de comer para que se vayan. Y acá ocurre lo terrible, que va saliendo de una tienda y justo en la esquina se encuentra con un hombre que está escapando de una cuestión, como de un evento, y a Masamitsu lo apuñalan y muere. O sea, igual se encuentra en pleno robo de algo y lo matan por haber estado entre medio. Sí. Sí. Y al final Midori se da cuenta de que él no está llegando y se va al bus y no ha llegado este hombre. Y que al parecer no va a llegar. Sí. Esa clase de final la he visto en otros lados, no es como algo muy raro. No. De hecho, recuerdo así como vuelo de pájaro, no sé, el final de Kite. ¡Ay, weón! ¡Conche tu madre! Parecido a él. Es que ¿sabes qué, lo echan? Nosotros vamos a tener un episodio algún día de eso. Así que ahí, vamos, ahí te vamos a tener el invitado, yo creo. Ay, bueno, porque es mi gente favorito. Ah, qué nivel. Sí, qué bacán. Sí, igual ese compadre Pau que te conté que era como un animador y director seco y que la única guas que hacía porque eran los que financiaban a la gente ahí. Ah, ya, yeah. Okay. Pero es como este final de que ya la protagonista por fin puede tener paz, pero se le termina siendo arrebatada. Me Es como este frustra tipo mucho. de final. A mí me encanta. Me encanta ese final. A mí me angustia mucho. Bueno, Midori empieza a buscar a Masamitsu porque ¿dónde está? ¿Qué pasó? Y acá hay una escena que a mí me causa curiosidad porque creo que está en Hiroshima, porque ocurre, está como ese campanario que es como lo único que sobrevivió. Y ocurre esta cuestión como casi como una visión como del infierno, que ella va como cruzando el lugar y lo cruza varias veces. Y se encuentra como varias veces con el mismo personaje. Curiosamente nunca se encuentra con el cuerpo de Masamitsu tampoco. Y se va repitiendo este lugar que pasa una y otra vez, una y otra vez. Pasa este hombre que tiene como una caja rosada. Y de repente llega un punto en que ve una escalera con flores de cerezo y están toda la gente del circo, incluyendo a Masamitsu, y están todos como riéndose. y también está el hombre de las vendas que había muerto. Están todos, sí, están todos. Están todos riéndose, están con estos pádalos, visualmente empieza a cambiar, Midori empieza a enloquecer, empieza a llorar, sí. Agarra un palo y como que los quiere matar básicamente porque ya no, ya lo perdió, no da más. Y yo creo que esta parte es cuando yo creo que tiran los pétalos en esa presentación que tú dices, Loe. Sí, ahí estaban tirando los pétalos como locos. No, y acá Jara se vuelve loco, considerando de que aquí este loco lo hizo casi él solo en esta parte igual escuática. Está animada. Increíblemente animada. Y va pasando esto de que van y vienen los personajes, van y vienen sin que Midori realmente los alcance. Y todo se va deshaciendo antes de que ella lo pueda como agarrar. Desaparecen los pétalos finalmente y Midori queda en la nada, baja el palo, no hay colores tampoco en esta escena, se va abriendo el encuadre, se queda en silencio un momento, Midori desaparece, sigue en silencio, sigue en blanco y dice ilusión. En un cartis que ocupan toda la pantalla y aparecen de nuevo todas estas imágenes de yokais y de un infierno japonés. Y aparece como esta especie como de poema que se va recitando. Y de hecho, al principio también hay una especie de poema que yo tampoco lo entiendo muy bien lo que dice. Es como... Sí. ¿Cómo soy como el hecho de haber perdido todo al final en el camino? Como la desesperanza ya, y ya no hay nada más que hacer. Y ya como que ya a la mierda con todo. No, y ahí termina la película. Sí, el señor Midori, aplauso. ¡Qué lindura! Fue mucho Midori, yo creo que no voy a ver nada como los próximos 5 años. En el manga termina de la siguiente forma, sale como un enanito de la tierra con una esvástica en la frente y ¿qué? Dice... Aquí termina el tomo de Midori. Muchas gracias por vuestro apoyo hasta el final. Esperemos que Midori consiga la felicidad. Lo siento mucho. O sea, en otras palabras, más termina con un sumimasen. Sí, termina con un sumimasen. Dios. Ay, weón. Bueno, señoras y señores, eso es Midori. Es una película, uff, loco. Mira, ¿sabes qué? Hagamos creo que algo. Hay que verla realmente. Mira, sí, mira, yo tienes que verla para vivirla, el sí. Eje. Dejemos ver en este sentido. Yo creo que los comentarios finales como de toda la experiencia de Midori la demos después de hablar del live action. Ah, bueno. Uh-huh. Porque, bueno, eso es Midori. Ahí vamos a estar hablando de lo que estoy comentando. Nuestras como comentarios finales sobre la experiencia de toda esta franquicia, si se le puede llamar así, hermanos. Pero la verdad es que quiero comentar que, bueno, yo no me acuerdo en qué contexto fue, pero debe haber sido por Twitter tal vez, algún RT, alguna cuestión, o puede que haya sido en el tracker de cine que participo, que de repente dijeron, no hay bueno, y se viene la live action de Midori. Y yo fue como, ¿qué? ¿Para, qué? Bueno, yo me acuerdo que cuando lo leí, que estaban trabajando en el live action de Midori, para mí fue como... Yo pensaba que era como un April Fool, así como una broma culiada, así como que juegan... ¿En serio van a hacer una película de Midori, weón, con actores reales? Yo quedé para la cagada cuando me enteré, weón. Yo no sé cómo si se enteraron usted o fue para este episodio nomás, que fue como, ah, ya, veámosla. Yo cuando me enteré dije, ¿por qué no la voy a ver? Esa fue la reacción. Sí, weón. Bueno, yo no creo que te hayas enterado, Pau, sí. Me lo mencionaste hace tiempo. Ya. Lo hablamos de alguna circunstancia y me dijiste que había. Ah. Pero como que no me interesé realmente en verla. Sí, de hecho, al principio fue como, ay, ¿en serio? Y vi, no sé si trailer o no vi trailer, vi como foto y fue como, no. Eso fue, como, no. Que bueno, la reacción de Midori es japonesa. Bueno, si fuera gringa, bueno, uff, bueno, es japonesa. Salió el 21 de mayo del 2016 y nosotros lo queremos comentar el día de hoy, primero porque es parte de la experiencia completa de Midori, créanlo o no, y segundo porque al igual que como nosotros lo hicimos con Alita, Ángel de Combate, cuando salió la película de Robert Rodríguez, nosotros decidimos hablar de ella porque a pesar de que sea algo moderno, es basada en una franquicia de hace muchos, muchos años, y esta no es la excepción. Nosotros, por lo menos yo le dije a la Pau que sería bacán hablar de live action, porque esto es parte de la experiencia de Midori completa y tiene la misma onda de lo que nosotros comentamos de Alita. Además, sumado también a que la verdad la película de Midori de anime no es muy larga, así que tampoco había tanto así como que comentar el día de hoy. Pero yo quiero ser así como bien claro. Yo la primera vez que vi de lo que se venía dije, no la voy a ver, weón. No la voy a ver, weón. Es como, ¿para qué, weón? Oh, innecesaria la voy a cagar. Y yo, así como un poquito a comentarles, cabros, yo siempre he sido súper reacio en general a ver cualquier cosa que tenga que ver con el anime que no sea canon. En general, yo lo evito. En general siempre lo evito. O tiene que ser como de un autor que me guste mucho, mucho, mucho. O que la sinopsis de lo que se trata sea una experiencia, bueno, extremadamente diferente a lo que viví. Que sea como un reboot, una reimaginación, loco. No sé, como que eso puede ser. Pero cuando son como, el live action, porque el live action, la verdad yo me lo salto. Honestamente, yo sé que hay gente que comenta, por ejemplo, bueno, el de Rurouni Kenshin es bueno. Sí, es verdad que hay algún par de excepciones a la regla, pero en general la experiencia en live action de anime, como que son así como, ok, no suele ser satisfactorio. Y el año 2019 fue el año 2019. Ya me acordé en qué contexto fue. Yo estaba participando en un tracker de cine que yo participo hace muchos, muchos años ahí, que es Past the Popcorn. Y salió la conversación sobre el tema de las live action de anime y como que leí tanto comentario de la experiencia de gente que también era como reacia al tema y fue como, ya, bueno, ya, aprovechemos las bondades de los torrents a mano para vivir todo esto. Y ahí yo dije, ok. Y vi un montón de mierda que yo no había visto hace mucho y que mucha gente había visto hace años y yo recién las vi, por ejemplo, y que no tiene que ver con live action, estoy hablando como de películas que no son canon. Bueno, vi las películas de Hunter x Hunter que la hemos pelado mil veces. No, ¿por qué? Es que dije, voy a tener la experiencia. Es como, bueno, esta wea jamás me ha interesado. Siempre la he encontrado así como, ¿para qué, weón? Como todas esas millones de películas de One Piece, weón. Como que todo ese tipo de cosas para mí es como, nah, chao. Yo sé que son para pasarla bien y que tal vez le pongo color, pero para mí si no son canon, como que, Y yo ese año dije, ya, ¿sabes qué? Por comentarlo con los cabros, porque lo paso bien comentándolo con esa comunidad, que son todos secos, por cierto, fue como, ya, me voy a poner a ver toda esa wea, y vi un montón de la action como la bosta, weón. Vi el de Mermelade Boy, weón, vi el de Kikis, Delivery Service, que yo me negué rígidamente a verlo, hasta que, bueno, tuve en esa instancia y la vi, fue como, conchito madre, mátenme. Que bueno, nosotros lo comentamos un poquito en el episodio de Kikis, acá en Otaku Noxioso, y fue como, ya, pues será, pues. Vamos a ver la live action de Midori. Y quiero comentarlo como desde la perspectiva que esta fue como la verdadera conversación que me llevó a querer hablar del día de hoy, que me parece, yo creo que era como algo muy interesante que se los quería comentar, y que no fue una idea mía, fue algo de lo que comentaba la gente allá en Past the Popcorn. Esta película, la live action de Midori, está dirigida por un compadre que se llama Toriko. Yo estuve buscando al respecto, de hecho mucha gente también cuando la vimos en patota en conjunto esa vez en Past the Popcorn, intentaron investigar como información de este compadre y no había nada. De hecho, creo que lo único que yo pillé fue que este loco hizo como una serie de episodios de como de cine de terror, pero era como por episodios, como que tienes que comprar varios DVD para verla, pero no salió nunca en la tele, estaba hecha para el DVD, que se llama Ikeru Shinibana. Y que de hecho está en YouTube, pero está sin subtítulos, así que no sé si recomendarlo. Pero eso es como todo lo que pillé de Toriko. Y la conversación... Y es diseñador de moda. Es diseñador de moda. Y mira. Ese es el detalle que quería comentar. Eso explica tanto. No, eso es lo que quería comentar. Sí, la ropa es muy bonita. No, que quería comentar ese detalle bien cuático. Que el debate que tuvimos nosotros en Past the Popcorn, que yo no lo inicié, pero me pareció súper interesante, es que la mayor crítica que le hicieron en el grupo era que este compadre Toriko como que prácticamente le había robado el estilo a Tetsuya Nakashima, que es el weón que hizo Shimotsuma Monogatari, Memorias de Matsuko, Confesiones, El Mundo de Kanako, todas esas películas. Eso tiene un aire muy como Shimotsuma, la verdad. Eso como cuando empieza la película, sale esa escena con Midori, que salen como esos mensajes escritos así con colores verdes, como que como los colores, la ropa, esos acercamientos con las cámaras. Decían, wow, esta película la hubiera hecho Nakashima, y todo el mundo hubiera dicho, sí, es de Nakashima. Que vi yo también como que tenía como un tema como estético que se me hacía muy extraño, como que, por ejemplo, no sé, para mí Midori vive con esta situación terrible que igual entiendo que por presupuesto quizá el vestido no pudiese haber sido, pero a mí como, pero yo también hago dirección de arte y era como que chucha los zapatos, ¿por qué están esos zapatos? También pensaba, ¿por qué está usando zapatos con tacos tan altos? Y pensaba como, no sé, tal vez el enano no puede ser tan enano, encontraron a alguien más bajo, no sé, no sabía cómo explicármelo. O sea, había como una escena en que la prioridad a la ropa era tan grande que era como que quizás le dieron como el pase a algún tipo de diseñador como destacado o algo así como para darle algún tipo de hit a la película. Pero me estás diciendo que el director es diseñador de moda. Sí. Sí, se quería hacer el paso a sí mismo. Parece que sí. Pero yo quería dejarlo en bandeja para ustedes como de debate. ¿No les parece como interesante eso? Que de verdad lo conversábamos, era como, sí, bueno, esta película está basada en Nakajima. Qué bueno, Sí, amor. la película más popular acá en Chile, ¿no? En crítica, porque en crítica es Confesiones por lejos, pero como que en general así a nivel popular, mainstream, si se puede llamar así, o tal vez ni siquiera mainstream, es como el mundo otaku acá en Chile. Shimozuma Monogatari, que Sí. nosotros la hemos mencionado hartas veces acá en Otaku Noticioso, que mucha gente la conoce como Kamikaze Girls, quería destacar. Sí. De hecho, ahora que lo dices, sí, tiene algunas cosas parecidas. Por lo menos, yo no tengo mucha cultura filmográfica y tal vez estoy, no sé cómo se dicen algunos términos, pero el cómo pasaban ciertas escenas sí me recordaba a Shimotsuma, también en las partes como del tren y como que siempre pasaba lo mismo, como que la parte del tren donde ella se despedía, o sea, en realidad no se despedía, saludaba al tren y llegaban y le pegaban, era como con tono cómico. No, y están esos momentos en que le tiraban cosas en la cabeza a Midori y como que funcionaba de corte como para pasar a la siguiente escena. Eso era muy Shimotsuma también. Sí, tenía cortes muy parecidos. Sí. Sí, yo, bueno, no sé, tal vez, no creo que haya otra instancia para comentarlo, la verdad, pero a mí, por ejemplo, Shimotsuma Monogatari me gusta. Yo la encuentro súper buena película y me gusta la caleta, me Me río harto. encanta, me Visual, encanta sí, Shimotsuma. A mí también me gusta. es súper buena película, me encanta, pero no sé si ustedes cachan, pero igual hay caleta de gente como que odian a Nakajima, man, porque sienten que su acercamiento artístico es como superficial. ¿En qué sentido? En que es muy adolescente, esa wea es como un pop art, así como que sí, voy a chocar a adolescentes, pero como que la gente más grande lo siente como superficial, así como que el mensaje artístico detrás de sus películas es vacío. Lo he leído en un montón de gente y yo como que hasta cierto punto lo entiendo, pero solamente lo paso y lo paso la raja con él porque yo lo pongo desde mi gusto teenager, adolescente, weá. Yo en el año 2021 yo veo hicimos una Monogatari y lo paso a la raja porque me gusta esa weá. Pero si soy de esas personas que te compararon como el cuento, no, es que este compadre es como su acercamiento fílmico, es sublime. Porque hay weones que hablan así de este compadre como director y es como, ah, no, amigo. Y es un debate como de acá a la eternidad. Y sorry que me estoy yendo como en una cuestión nada que ver con Midori, pero la comparativa y la discusión que tuvimos en ese momento fue tan grande que se los quería mencionar, weón. Es que yo creo que depende del tipo de acercamiento que quieras tener con un tipo de arte, porque hay gente como que busca tal vez lo sublime, lo alto, no sé, lo elevado, y como que quieren que todo sea así. Entonces, como que en realidad no todo necesariamente tiene que ser así, el porque algo sea, entre comillas, más vacío no quiere decir que sea malo tampoco, más vacuo. En realidad es como, yo encuentro que es eso, como tal vez posicionarse desde una altura y decir, no, de aquí para allá excelente, de acá para abajo malo. No sé, por lo menos para mí algo así. Yo lo entiendo, y de hecho te lo comparto, la verdad, en general lo comparto, pero lo que me ocurrió con la experiencia de la action de Midori es que, por ejemplo, siento que el estilo Nakajima, sorry, que este weón de tónico es otra persona, pero la comparativa fue tan grande que lo quise comentar. Por ejemplo, siento que en Shimotsuma Monogatari es bacán, y en Memorias de Mastruko también lo encuentro bacán, pero en Midori no lo sé. Que Midori tiene otro, no sé, yo siento de que de repente el tono de Midori llegaba del live action, llegaba como a la comedia de repente. Sí, o sea, a ver, mira, este es como el orden de las cosas, porque igual es interesante. Yo cuando me enteré de que existía esta weá fue como guay, loco, pero no solamente en el guay de lo innecesario, sino como, en serio, cómo llegaron a esto y que no hayan problema, weón. De hecho, eso fue otra cosa que discutimos con la gente en ese momento, que era como, weón, si esta película fuera norteamericana, hubiera ardido el infierno en el internet. Sí, pero como era japonés y los japoneses hacen cosas raritas. Como que Weird Japan es como ya, ok, pero si hubiera salido en Estados Unidos, esta weá hubiera sido la película del año de debate. Así como, weón, yo creo que los locos ni siquiera podrían salir a la calle, los apuntarían con el dedo por cualquier cosa. Yo creo que no hubiese ocurrido. Y de hecho, ahí como conversamos del tema cultural de lo cuático que es, porque mira, la persona que hace Midori, la chica que actúa, se llama La risa Risa, sí, es Risa Nakamura, conocida actriz, también cantante, y fue su primera película. Y ella, bueno, empezó siendo modelo, así como piola, ¿cachai? Pero es como, no sé, bueno, ¿cómo hacer una comparativa? No, latina, como que no veo nada cercano, no hay nadie tan kawaii, weón. Pero es como que tomaran como una persona súper de modelo Vogue, así como muy piola, hasta incluso puede ser al rato naive, weón, y le digan, oye, ¿queréis ser Midori, weón? Y lo hace, Y lo po. hizo, weón. Sí, entonces, como que ahí estaba el otro choque, y la otra cosa que, no, que lo conversaba y que también era como, weón, Japón a la vena, porque también hubiera sido debate, es que Masamitsu lo hace Shunsuke Kazama, que es un Johnny, po, weón. O sea, un guachito rico. Ah, es un Johnny. Y entonces, como que, bueno, de hecho, el shock de ese personaje está bastante más suavizado en el live action. Sí. Sí, sigue siendo creepy. Escale. Pero muy, muy suavizado, particularmente en cómo modificaron el final. Muy suavizado. Ah, bueno, al final, obviamente, aquí ya chocaron en el año 2016. Probablemente lo quisieron vender a un público un poco más menor también. O sea, quisieron obviamente entrar al shock value de Maru, obviamente lo tengo claro, pero acá la situación es diferente. Bueno, igual intentaron hacer como cosas simpáticas. La persona que hace esta señora que se tragaba la serpiente y todo, tengo entendido que es actriz AV, weón. Como que no podría ser menos, eso pensé. Porque Pero la la frase hace, ella hace todo. Sí. Jugá ella. Sí, entonces la verdad es que sí, hay un poco como de juego ahí, pero mira, yo lo voy a resumir de esta manera y eso, como que la vi y mi choque fue como, puta, está bien, pero para mí fue absolutamente innecesario. Yo creo que, por ejemplo, escuché a nuestra invitada maravillosa, ¿qué te pareció la película? Por favor. ¿Qué me pareció la película? En este como revisionismo que le hice a la obra de Midori, lo primero que hice fue ver el live action. Como que fui así, live action, película animada, manga. Esa fue mi revisión. Y pucha, la película para mí como que la vi en dos tandas. Vi como la mitad un día y después la mitad la otra. Y al final, la primera impresión que me dio era como un montón de clips, como que después los juntaron, no sé por qué. Como que estaba raro como la continuidad un poco de la película al principio. Pero al final la terminé de ver y fue como ya. Ah, eso era. Como esa fue mi reacción. Fue como, ah, ya, nada. Pero igual le agregaron un montón de cosas extra. Como que lo intentó como meterle tal vez un poco más de trasfondo a la película, pero no sé si lo habrá agregado como en realidad haya sido algún tipo de aporte. Lo que sí me gustó mucho fue la escena. Ah, no, me gustaron dos cosas que igual están interrelacionadas. Uno era de que Midori vendiera sus camelias, pero que estas eran de origami. Como que me gustó harto ese detallito. Y cuando después el dueño del teatro se arranca con la plata, y mientras se va arrancando se le abre el bolso y estaba lleno de camelias de origami, fue como el único detalle que lo encontré simpático de la película en realidad. Que lo encontré como hasta. A mí también me gustó porque era como hasta. ¿Cómo se dice? Como de castigo para el personaje también. Sí. Porque él la había engañado con eso y al final el tipo se escapa con la plata, pero en realidad recibe eso. Como que Queda con lo. lo que le había engañado inicialmente. Sí, fue como el único verdadero castigo de ese personaje. Sí. Y otra cosa que me gustó, Sí, porque había otra cosa, me acabo de acordar. De que, bueno, cuando hicimos la revisión de la película, les había dicho de que me gustaba mucho esa imagen como de confort de Midori, de que estaba en su camita. Sí. Esa imagen se repite un montón en la película. Como sí. Que aparece así como, sí. a cada rato está en la camita. Como mirando al techo. Me encanta. Sí, como mirando al techo, sí. No entiendo nada, solamente siendo hermosa, me encanta. Pero es como, no sé, eso. Fue al final como, ah, ya estoy. Como okay. Risa Nakamura muy hermosa. Igual encuentro de que, como que el personaje de Midori igual como que se veía muy aesthetics, pero la cuestión de los zapatos igual como que me perturbaba un poco, porque decía como, ¿por qué usa zapatos tan gigantes? No, y después cuando entra como toda esta cuestión de ser actriz y ahí se da como más a la chucha el tema de la moda, según yo. Sí, no sé si empezamos como a hablar de sí, eso. Sí, por favor, dale. Ya, es que una vez de que a ver, es que podríamos hablar como de las diferencias entre lo que es la película animada y lo que es el live action. Uh-huh. Porque empiezan a decir muchas veces de que Masamitsu había matado a gente anteriormente. Y que él había, como que en un principio, él como que curaba a la gente en su pueblo. Y después en un momento enloqueció y los mató a todos. Entonces como que lo andaban buscando, era un fugitivo. Uh-huh. Y él decidía arrancarse del circo porque lo andaban buscando. Y aprovechando de que, aparte, Midori quería ser actriz, la lleva a esta productora que cumpla su sueño. Y ahí empieza toda esta parte como el arco del cine, que ella va al casting y empieza a ponerse muy nerviosa, lo hace muy mal, pero Masamitsu con su magia la ayuda. Y mientras cada vez más usa su magia, como que él empieza a envejecer cada vez más. Todo lo que es la trama de la película es como muy rara. Aparecen todos estos detalles como de trajes extraños. A Midori como le ponen una peluca así blanca, así como que ya se empieza a poner ya espacial todo lo que es la temática de la película. Y finalmente Midori se empieza a dar cuenta de que no le entretiene ser actriz, no le entretiene como ser entre comillas amada por todos, como que quería una vida más tranquila. Entonces le dice a Masamitsu así como, oye, ¿sabéis qué Masamitsu? Estoy aburrida, estoy choreada, ¿qué puedo hacer? Entonces como que dice, no, es que yo te voy a ayudar, y mientras cada vez más usa su magia, más empieza a envejecer. Y finalmente Midori le pide de que lo poco que le queda de magia de Masamitsu se lo dé a ella. Y él le dice como que, mira, si te doy lo que me queda de magia, me voy a morir. Y ella le dice como, no, no te preocupes, yo te voy a salvar. Y le da la magia y se muere. RIP Masamitsu. Masamitsu sí. Termina muriendo como un viejito, bien viejito. Y ahí como que, ahí llega el final de la película, que es parecido al final de la película animada, donde aparecen todos, se ríen, ¿cierto? No me estoy confundiendo. Sí, sí, así es. Sí, es lo mismo, sí. Con este fondo blanco y los pétalos, todo, sí. Sí. Es solo de que en el live action le agregaron todo este arco de ella siendo actriz. No sé qué les habrá parecido ese arco extra. Pau. A mí me pareció súper interesante porque además de pedirle los poderes, como que ella no deja de pedirle cosas a él durante todo ese rato. Porque él al principio, una niñita consentida. Sí, pues entonces en un momento él le dice, si yo te doy tus poderes, tú ya no me vas a necesitar a mí. Y él dice, no, aunque tú me des tus poderes, tú seguirías estando a mi lado. Porque en ese arco, como que lo que hacen con Masamitsu, es que en el teatro usa tanto sus poderes que queda muy debilitado. No es el Masamitsu como todopoderoso que era antes. Entonces como que le va cumpliendo todas estas cosas a Midori solamente porque él sabe que de esa manera se puede mantener cerca de ella. Entonces lo que a mí me entender cuando él muere y después entra como a este espacio es como lo que le pasa como internamente a Midori porque tiene los poderes de este tipo. Es como eso es lo que uno paga por tener esos poderes. Por el final, igual encontré cool esta parte que le hace lo de los dedos de 1, 2, 3, cuando ella tenía este sueño de que volvió a su casa. Y ella se está como enloqueciendo al final, pero ella se lo hace a ella misma y ahí termina la película live action. Entonces no lo encontré, yo personalmente no la encuentro mala la película, pero tiene como todos estos como detalles en que está como priorizando demasiado otras cosas estéticas por sobrecontar bien la historia, creo yo. Sí, es muy, muy estética, es muy agradable a la vista, pero lo que pasa con Midori es que es agradable y desagradable al mismo tiempo. Yo encuentro que la historia es original, como que esa es la gracia. O sea, a mí Pero me gusta que Midori como que al final se vuelva como esta persona súper egoísta y también muy ingenua, sí. sí, es como una niñita consentida, como por Sí. fin, no sé, por fin la está pasando bien en realidad, como que no sé. Bueno, ni tan bien, porque después se da cuenta que no le gusta ser actriz, pero Igual me apena una cosa que ella dice, que ella, como yo, porque ella había elegido ser actriz porque se supone que todo el mundo la iba a tratar bien. Y ella dice, yo solo quería que me trataran bien. Esto es lo que ella dice. en vez de eso la tenían ahí firmando autógrafos hasta las 4 de la mañana. Sí, Sí. chatísima. Bueno, yo la verdad es que, bueno, cuando la vi, igual fue como motivado por los comentarios que leía ahí en el tracker de cine que participo, como que está esa comparativa con el compadre de Shimozuma Monogatari, que es una película que a mí particularmente me gusta caleta, entonces fue como no lo podía recrear en mi mente, así como, bueno, ¿en serio llegaron a ese punto? Y cuando la vi, la verdad es que fue notoria la crítica, fue como, weón, bueno, ya va a empezar la intro, weón, con esa música tecno y con la presentación de los personajes y la weá, fue como, oh shit, sí, weón, se viene. Y tiene como estas partes también que pasan del live action animal, algunas escenas, weón, el tema artístico, que al final todo esto pesa el bueno, supongo que puede tener que ver con que el weón es diseñador de modas. Pero que al final el tema de este arte, o sea, esta estética, esa es la palabra, le choca demasiado como por sobre. Lo que aquí está como las palabras finales que podríamos tener a Midori, cada uno que me gustaría escuchar, que tiene que ver con esta conclusión final de la película. Que, como que la pregunta es: si realmente Midori es como una weá que valió la pena haber visto o no, como experiencia en general, ¿cachai? Y yo para cerrar con eso. Midori live action. No, todo, como que Ah, la sumatoria de súper todo bien. esto, como la sumatoria Uf, general. uf, ya. Sí, entonces como que mi conclusión es que no tengo conclusión, weón. Porque, no, en serio, es que han pasado los años y me cuesta mucho definir como que lo que yo siento por Midori. Porque, puta, sí fue interesante porque era súper chico y obviamente estaba metido en esa wea del shock value como buen adolescente, weón. Como estaba comentando, veía todas esas mierdas de Holocausto Caníbal, la Escuela de la Muerte, todas esas cagadas, weón. Entonces, como que estaba todo este cine underground de culto que lo pasé súper bien viéndolo, pero que, claro, al mismo tiempo estaba ese shock value que puede ser superficial para algunas personas. Obviamente también tiene esa lectura de es que, puta, al final del día esta weá es pedofilia, al final del día esto es gore absoluto, toda esa mierda. Entonces como que yo siempre, yo digo, puta, Maru es bacano, ¿no? Yo digo que sí. Para mí se lo es porque me dio como sensaciones de lo que puede llegar el medio. Y como que lo encontré interesante desde esa perspectiva. Es como, bueno, es una comparativa muy burda, pero como que en Estados Unidos es como el equivalente a Fritz the Cat, así. Como que ese tipo de películas que tú sabís que la hicieron como para el shock value en todo sentido de la palabra, pero que fueron un paso evolutivo para la industria de la animación. Y me ocurre que siento que es como bacán el tema de manga de Maru, las ilustraciones de Wonder son bacanes, pero al mismo tiempo yo sé que son como esas temáticas de shock que de repente me hacen como dudar a mí mismo de decir, puta, realmente valdrá la pena tener como ese respeto por este weón, pero me veía inevitable, weón. Como que será, pues, de verdad yo encuentro piola la experiencia de Maru en su obra. Y yo no estoy arrepentido de haberla visto, pero sí al mismo tiempo, puta, hay gente que es como, weón, como podía hablar bien de una weá que es completamente cuestionable a cagar y que era un enfermo culiao. No sé, por ejemplo, a mí me interesa harto lo dejar al final a la Loe porque ella es como, es la palabra final, I know, porque la fanática de Baru. Y que quiero escuchar ahí, por ejemplo, tío, para la Pau, cómo ha sido todo esto de Midori para ti. Es que algo que yo quería ver si lo aprendía durante este pod era saber por qué Maru había escrito una historia como esta. Eso me interesa más que el contenido en sí mismo por ahora. Como que quiero saber cuál es como la finalidad con la que él hizo esto. Ah, te lo Eso. puedo responder. Sí. Pucha, déjame ver si es que lo encuentro. Lo que pasa es que en el manga está el epílogo que el mismo Maru escribió y que les había comentado, y que aparece toda la gente que él admira, que de algún u otro modo lo inspiró a escribir Midori. Y hay una parte de por qué la hizo, que no la encuentro. Bueno, pero entre medio, Maruo les deja un mensaje, se los voy a leer, porque es súper Dale, adelante. importante. Dice: Buenas noches. Por culpa de hacerme demasiadas pajas, ahora parezco Michael Jackson con el pelo ardiendo. Siento que este libro haya tardado tanto en salir. Tuve que redibujar unas 25 páginas, así que perdí más tiempo del que pensaba. Así que recuerden, Maru alguna vez pareció Michael Jackson por hacerse tantas pajas. Muy bien. Pero en una parte, él dice que en realidad él quería como mofarse de la narrativa japonesa, pero que él pero como que terminó toda la gente más bien concentrándose en la hermosura de sus dibujos. Como que por eso él intentó hacer Midori. Voy a buscar la cita exacta. Ah, y también en el epílogo, Maruo habla de lo que le pasó a Midori después del manga. Resulta de que a los 18 años conoció a un hombre y se casó. Era un hombre que cobraba suscripciones de diarios y de un momento a otro la dejó sola. Así que quedó ahí sola, triste y abandonada. Gracias, Maru. Después, por segunda vez se casó con un camionero. Pero finalmente el camionero murió porque chocó y se cayó el camión de un acantilado. Y al final decidió quedar sola, nunca tuvo hijos. Y se hizo ventrílocua y tenía un muñeco que era Wonder Masamitsu, y entonces hacía shows de ventriloquismo para que sepan qué le pasó a Midori después. Eso le pasó. Es como Maru diciendo, ah, ¿quieres saber lo que le pasó? Ah, ¿quieres saber? Toma. Sí, eso inventó. Aquí está, dice Dale. Maruo. Yo quería caricaturizar el lirismo de tipo japonés, pero parece que la gente se fija más en mi dibujo. Pero como que eso era su motivo de haber hecho Midori. Tal vez él se quería mofar de lo que era el Kamichibai, perdón. Pero por lo menos eso es lo que dijo por ahí en ese desvarío que es el epílogo. Entre medio dice de que está Nagisa Oshima mordiéndole los pezones a Ryuichi Sakamoto, así que no sé ya qué está Ah, pasando. bueno, que es nuevo. Estoy decepcionada. Estoy Sí, súper ah, decepcionada. bueno, es que, pucha, Sí. honestamente, yo la voy a hacer más corta todavía. Yo pienso en mis 15 años y a mis amigos dibujando pico en el cuaderno en el colegio y es como que, bueno, shock value. Shock value. Es entretenido dibujar weas así, más por más gente. Como, bueno, para mí el shock value de Es que yo repente. como que yo un momento dije como en volada, no sé, hay como algún tipo de, como también ustedes decían, como toda esta relación con el punk y con la izquierda, era como me imaginaba que iba a decir algo más, porque hay pinturas en eventos históricos que representan momentos horribles históricos. Y uno se pregunta por qué los pintaron, y son analogías de momentos del momento, por ejemplo, son cosas pintadas como durante la pre-revolución francesa, y es una metáfora del momento cultural que ellos hablan, en que, por ejemplo, se habla de una violación y un robo masivo que ocurrió en una capital griega, y se hizo una pintura sobre eso, pero en un periodo que no tiene nada que ver con lo griego. Entonces, como que yo ahí me pegué mi volada de artista visual, probablemente, en que dije, como en volada es una metáfora sobre algo más, pero ahora estoy súper decepcionada, muy decepcionada. O sea, si lo quiere ver desde esa perspectiva, al final de cuentas, si tiene algo encima lo de Maru, pues sí, obviamente es Es que querer pasa estar que en yo no sé contra de si lo. lo que pone en la Love lo dice como de hueveo, así como no voy a decir algo tan seriamente. O sea, yo creo que lo tiene. Pero si empieza explicando el tema de las pajas, como que no me lo puedo tomar en serio. No, esa No weá. tiene Ah, pero es peso. que Sí. yo creo que él es así. Yo creo que también, si es parte del humor de la wea, bueno, vamos a usar la palabra esa, la sátira, que igual hay gente que es un clásico y ya también discutió mucho tiempo, que es como, weón, todo el mundo se esconde en la wea de la sátira y al final hacen weas que también son cuestionables y no valen la pena, y la wea, bla, bla, bla. Pero a lo que voy con esto es que yo sí creo que Midori sí tiene un mensaje con la parada política y como de la vida que tiene él, porque es como la contracultura frente a la Japón, pues sí, obvio que esta cuestión es como para decir, bueno, cultura de mierda, toma, weón. No sé, en este instante quedé demasiado decepcionada. Está bien, está bien. Sí, sí, bueno, es que, y de hecho yo, sorry, yo tengo esa lectura súper así, como 101 la weá, es como, quiero dibujar weas que le molestan a la gente, vamos. Para mí, bueno, esa tiene mucho que ver con la cultura del punk, del hardcore, tiene mucho que ver con la cultura del cine de terror, weón. Sí, que para mí tampoco, como que también... De repente no es necesario. La incomodidad misma, que también es parte del goce de todo esto. Y que de hecho eso es lo que puedo decir yo finalmente, porque quiero escuchar aquí a la Loe y sus sensaciones frente a Midori en general. Bueno, yo tengo que decir de que, como lo dije al principio, la obra de Midori, las obras de Maruo para mí representaron el... como sacarme el yugo cristiano de algún modo en mi vida. Así que por ese lado yo le tengo mucho cariño. Pero después de volverla a ver, no me causó el impacto que en un principio me causó. Sin embargo, igual todo lo que tiene de trasfondo, por ejemplo, lo que ya revisamos de que todo lo que fue la producción de la película yo lo encuentro increíble. De hecho, yo no tenía idea de que el director tenía todo este planteamiento de hacerlo como una experiencia de todos los sentidos. Lo encontré increíble. Pero para mí, yo es eso, como que le guardo mucho cariño. Considero de que la película no es como... la octava maravilla de la animación, aunque teniendo en cuenta de que una sola persona lo hizo, igual lo encuentro increíble. Increíble, loco. Sí, pero no. No es como, igual tú lo vas a ver y está como media, no se mueven de forma fluida ni nada así, pero yo encuentro de que tal vez el verla, darle una oportunidad, igual es, yo la haría, yo la recomendaría en realidad, pero no es como para todo el mundo. Bueno, tu conexión, incluso te emocional con la película, es súper entendible, lo veo, yo te banco a mil con ese tema de el escape del cristianismo, lo cuento así, la raja, así que Maruo te haya impactado en tu vida de esa manera, lo cuento, wow, porque al final de cuentas este tipo de cosas son lo que te pueden generar estas sensaciones, que nadie te las puede apuntar con el dedo, man. Porque la verdad es que yo haciendo memoria... Y lo último que puedo decir, porque de verdad es como que todo, y ya estamos por terminar por tiempo también, es que algunos tienen lecturas más artísticas, más filosóficas que les puede sacar a otros, y yo al mismo tiempo, con la misma gente que me pasó este VHS, era literalmente así como mis amigos mayores que yo con cerveza en la mano diciendo ¡ah! ¡Se la violaron! ¡Ah! ¿Cachai? Como sopa que... de perrito, ¿eh? Sopa de perrito, ¡ah! XD, ¿cachai? Entonces como que estas lecturas pueden ser por todos lados, así que eso ya depende de usted. Pero esa es la gracia de apreciar el arte. Las distintas visiones. Yes, así que... O sea, igual lo entiendo como por lo de contracultura, porque hay hartos movimientos que se basan en estas cuestiones prohibidas como para hacer protesta también. Pero yo creo que por ahora mi posición queda en lo que mencioné, así que estoy como meditando. Sí, está yo bien. Creo que voy a tener que haber leído lo de Michael Jackson de paja. O sea, igual pues yo creo que lo hubiese averiguado en algún momento, de todas formas. Pero sí, como que... Pero igual como que mi posición ahora frente a las cosas es muchísimo más como crítica... que antes también, entonces ahí como que tengo que, estoy súper consciente de mi posición en ese instante a esas cosas. Eso. No, y que es bacán porque ese fue también uno de los motivos de por qué hacemos tan conocioso, porque fue como ver esto con esta mirada, así que... Sí. Escucha, yo la verdad para mí creo que como a nivel histórico, para la gente que le gusta cachar sobre la historia de anime, es una película esencial. Por lo menos para mí en ese contexto lo es. Ahora, como recomendarle así como, señoras y señores, ahí con sus familias, tráiganse una bebita con los amigos y se sienten y ven Midori. No, la verdad es que no. Pero sea como sea, cual sea su mentalidad frente a esto, especialmente porque, insisto, había gente que pensaba que es como, no, ¿cómo van a hablar de eso? Pero bueno, es parte de la experiencia de los monos chinos, que fue lo que me atrajo a mí. Ya lo vuelvo a repetir, como lo he dicho en casi todos los episodios del programa, el tema contracultural y el tema shock siempre fue importante en muchos sentidos, así que esto no es la excepción, para nada. Fue una parte importantísima de los 90 de los monos chinos para mí. Pero para mí fue como del 2008. Sí, pero fue importante. Pero tengamos en cuenta de que es atemporal. Sí, sí. Sí, demasiado. No, sí, sí, sí. Y de hecho fue importante para ti que para mí, por lo que noto. Así que es como, bueno, bacán, bacán. Yo encuentro la raja, así que sí, eso. Yo estoy bien contento haberla vuelto a ver por las cosas que me recuerdan de la época y eso. Gracias, Maru. Espero que aún te estés ahí. ¿Qué edad tiene ya? Echándote unas pajas locas. Creo que tiene como 60. Ya, todavía puede. Yo creo que puede. Ojalá. Yo creo que sí. Eso, yo creo que estamos, ¿no es cierto? Sí, voy a ver cuántos años tiene Mario. Dale. Voy a 56. Ah, entonces ahí que le dé a todo chancho, amigo. Tiene vamos. 65 años. Aproveche. Vamos, amigo. Eso. ¿Vamos a los saludos? Ya. Vamos a los saludos. Bueno, yo tengo los saludos de Twitter, que primero es de Jano Tolosa, que dice algo bien Lulz, dice: ah, tengo esta película muy, muy, muy vetada de mí. ¿Será el momento de romper el sello? ¿Tendré ya la edad suficiente para no caer en este misterio viéndola? Claro, si no comento nada después que me morí o estoy internado, no me extrañe. Le puso color, amigos, y da bueno, tranquilo ahí, pero bueno, tal vez llegó su momento. Bueno, si lo estás viendo y aún no ha llegado tu momento, recuerda siempre que le puedes poner pausa o simplemente cerrar esa ventana si es que lo estás viendo en YouTube o borrar el archivo si es que lo descargaste. Sí. No te preocupes, no va a pasar nada. Esta hueá horrible, veré. Esta hueá horrible, veré Cardcaptor Sakura. Siempre puedes decir, como hay gente que se va del cine y pagó la entrada, tú puedes hacerlo gratis. Sí, el poder de 2021, sí, ahí está, amigo. Sí. Saludos a Jano, saludos a Janito. Está la Fran de Colombia que dice: yo no soy fan, pero me impresionó mucho el trabajo artesanal de la película, lo comentamos. No me imagino la dedicación para sacar esta película, yo soy perezosa literal, así que no me lo imagino. yo igual, a mí me sale... Y te vas a sorprender de lo que hizo ese hombre. Sí, yo por eso digo que para mí es increíble la película. Bueno, yo me imagino haciendo el One solo, es como, ay, weón, palo yo. Así que eso. Gracias, Frank, como siempre, muy contento de escuchar el programa desde Colombia. Yo muy feliz, saludos. Después está la Taca, que la mencionamos el día de hoy, que dice: te amo, Marugo, gracias por darme tanto desde chica. Y pone un así. Yeah. Una carita así. Bueno, ahí tenéis otra infancia bella. ¿Qué te parece? Parece bien, lo comparto. Está bien, salió la Taca. Uy, comparto bien. Y apoyo. O sea, viene el saludo de la biche. Este es muy bueno. Este yo lo leí antes de Brad. Este saludo es muy bueno. La biche dice: gracias a esta película me atreví a hablar de mi amor hacia el gore, no animado, sino de personajes reales, con loqueros. Y darme cuenta que no es enfermo, me ayudó a superar mi temor a ser una loca de patio condenada. Yo solo quiero saber algo. Cuando dice de personas reales, porque ves NAF. Ay, sí, esa weá es asquerosa, weá. Yo solamente quiero saber eso. Sí, ahí... para felicitarla o para decir, Es más, cuando estuve conversando toda esta cosa como del cine prohibido y la weá, yo no quise tocar el tema del snuff, weá, porque para mí esa weá sí que rayaba en el... No, cabrón, no, porque puta, en el mundo de los monos chinos, weón, yo conocí una cantidad de enfermos culiados, weón. Así que... No, gracias. No, estamos bien. No, bueno, no sé, cada uno con su volada, pero Michi, saluditos para ti. Saluditos, Michi. Sí. De hecho, a mí me da mucha risa porque la Pau también escribió algo, dijo mi oportunidad de mostrar lo podrida que estoy, dice la Pau acá. Sí, pero ya no estoy tan podrida como antes. Ah, sí, vale. Eso está más podrida todavía. Bueno, después viene Womsis que dice Midori mi infancia. Ah, ¿qué infancia? Sí, Dios, Mira, yo nunca he conversado así como de eso con el One Stick, pero él ve mi streaming, que hago los viernes de juego, véanme, saludos, y él se nota que él es mucho menor que nosotros. Bueno. Yo creo que le debe tener unos principios de 20 y tantos. Ay, no, muy chico, Midori mi infancia, vos, saludos a One Stick. Saludos. Bueno, y más allá de otro saludo entre el señor Ney y la amiga la internauta que estaban impactados de que fueran a hablar de esta wea. Pero bueno, altura de miras. Sí, en realidad es polémico hoy por hoy. Sí, claro que sí. Bueno, era polémico en esa época, así que... Yo creo que ahora más. Sí, ahora más, definitivamente. Sí. Y eso es todo lo que tengo en Twitter. No sé si tú tienes saludos de tu Twitter o de Instagram, Pau. Tengo de Insta un par. Dale. Tengo uno de Hidden Mistake, que es una amistad que es drag queen, que además le encantan como estos contenidos como más under japos, y me puso, me gusta y lo odio, porque es crudo, sobre todo siendo la prota de una niña, pero igual es súper fiel a ese mundo alejado de la mano de cualquier salvación, lo cual lo hace muy real. Dice. Yo concuerdo completamente y lo amo. Le amo. Sí, es bacán, Hidden. Saludos, gracias por el saludo. Y sí, está súper bien su opinión. Sí, la entiendo. Después viene Miguelo que dice: saludos, guachitos. Con respecto a Midori, no tengo nada que decir. Pero sobre el último capítulo, puedo decir que el Pandurri fue por lejos el más polémico para la tranquilidad de la Pau. No sé, yo entiendo que a la gente no le guste Evangelion. ¿Sí? Y que yo entiendo que a la gente no le guste Eva, casi caleta. Pero eso. Sí, bueno, saludos. Eso fue lo que tengo. Dale. Ay, bueno, y un amigo que me dijo: tengo el cosplay de Midori, fue como... Y después eso fue toda la interacción. Wow. Sí. Igual el cosplay de Midori tiene que ser así muy goals para mucha gente, supongo yo. Yo lo estoy pensando durante todo el podcast. Sí, de hecho, eso es como lo último que podría decir. Creo que lo realmente más hermoso de todo esto, para terminar, es que Hiroshi Harada es Follow Your Dreams, brígido, es un ejemplo de vida. Oye, sí, completamente. Cuando te sientas mal, recuerda que él hizo la película solo. Por 5 años, a manito. En una época análoga, ni siquiera como que la puede ser en el compu, sí, tenía que pintar los cells. No estaba con el pecho, bro, abierto. Sí, que eso. Eso sería todo. Loco, obviamente, oye, yo tengo que decirlo, que si ya de por sí lo de Chen había sido espectacular antes, yo debo comentar que la buena onda de Love había sido más que nada porque yo pensaba en cosas que ella no había visto y que pensaba que iba a ser interesante conversarlo, y efectivamente lo fue, y yo estuve muy contento. Pero ahora Love Chan demostró todo su enamoramiento y placer frente a Maruo, y yo estoy muy contento, lo hiciste maravilloso, fue increíble, amiga. Estoy muy contento que haya estado el día de hoy. Gracias. Sí, bueno, Maruo, te quiero, Maruo. Te caemos. besito, Maruo. Eso. Gracias por haber estado con nosotros, amigos, nuevamente. Sí. ¿Y tú sabes que no va a ser la última vez? Ah, ya saben. No es la última vez. Sí, además tú tenés fans. De hecho, no sé si tú escuchaste ese capítulo cuando cumplimos un año. Alguien escribió que su momento favorito en el podcast es cuando estuviste tú. Ah, sí. Wow. Ah, gracias. Así que eso. Vamos a tener todo en otro episodio sí o sí. Así que ahí nos estamos viendo. Oigan, quiero decir, porque ustedes ya lo van a saber, obviamente, porque lo están comentando, que señoras y señores, vamos a llegar a un momento bello, bello, bello del podcast. Yo sé que algo que lo había estado esperando muchísima gente, loco, porque lo notamos cuando hicimos la encuesta del primer aniversario de Otaku no Shoso. Y nos encanta hablar de cosas under como Midori y todo eso, pero señoras y señores, vamos a hablar de probablemente lo más mainstream que vamos a conversar hasta este punto de Otaku no Shoso, porque señoras y señores, vamos a hablar de Sailor Moon en el próximo episodio de Otaku no Shoso. ¡Aplausos! llegó el momento. Llegó el momento. Llegó el momento. Sí, sí, llegó el momento. Así que lo vamos a pasar muy, muy bien. Vamos a estar explicando cómo lo vamos a hacer en ese episodio. Ahí va a estar enteradísimo. Así que se viene, ¿no es cierto, Pau? Se viene, se viene. Sí, se viene. Se súper viene. Yeah, yeah. Llevo lista como un mes. Así de bacán. Así de pro. Sí. Así que lo vamos a pasar súper bien. Un gustazo, tú, ¿cachai, pues, amiga, grabar esto? Gracias. Yeah. Gracias, Loe. Demasiado, demasiado bueno. Los links están demasiado mágicos. Seca, seca. Sí. Eso. Se fue a llorar. ¿Ah? ¿Qué? ¿Me fue a llorar? Sí, de emoción. Así, ay, qué lindo. No, les decía de que estoy en una avalancha de links ahí en Hanagumi. Sí, va a ser bacán, ¿no? Sí, yo lo paso escribiendo el blog, así que bello, bello. Así que eso, nos vemos en el próximo episodio de Otaku No Shoso, que estén súper bien, cuídense. Chaito. Chao, gracias. Chao. Max, escúchate Stalin, allá. Hoy sí, ahora tengo curiosidad. Vean, vean. Oh, ¿sabes qué? Lo último, vean video de Stalin. Eso, ahí sale Maru, su trabajo, vamos. Sí, otro link más. Sí, otro link más, eso. Bye, bye. Chao. Bye. Chao.